なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 ご機嫌よう、どうかしたんだろう。顔を見れば一瞬でわかるよ。恵まれたいのかい。判定は審議の連続で。ヴィーナスエステに踊る街並み、パーフェクトにユーフォリア。何でもないような言葉で泣いたりするし、ほら僕たちなんて十分適度にドラマチックさ。数がないのに、最新の技術に関した盛大な発表に乾杯。セロリがセリカ、今は何とも退屈がある歌を歌うのか。オーディエンスファイターっていなくてもいい。 楽しい hijo acá de esta serie, aquí hijo acá de esta serie. Bueno, bienvenidos a Toques Personas, soy Kai, Gao Gao. Bien, lo dijo bien. Programa número 9 de esta séptima temporada. Empezamos el sufrimiento, ¿sí? Empezó abril, carajo, empezó abril. Igual todavía empezó con poco. Con igual poco. No vamos a hablar de abril porque no llegué a hacerlo, así que ya de entrada lo vengo diciendo a todos los fanáticos de que empiece a hablar de la serie de apenas la primera semana. No, esta semana no lo vamos a hacer. Estuve hasta la pija, no se puede. Lo vamos a hacer la semana que viene. Y en el caso de que conciba que no llegamos la semana que viene, el primer informe sale en el blog. Porque de onda no se puede. Igualmente. Igualmente Alche sigue hecho pija. También, además de eso. Pero vengo igual. Bien. Eso es lo que cuenta a fin de cuentas. Sí. Pero. De las cosas que se vieron, yo vi 3. Lo cual es una continuación. De lo cual es mucho más de lo que pude ver yo, porque tuve toda la semana dedicado a ver y finales. No tuve, y no tenía internet. Y aún así me bajé los capítulos y los vi. Bien. Bueno, además de que estamos en periodo medio de pseudo vacaciones. No sé para quién, porque para mí es la parte más dura del año. Tus vacaciones en todo caso. Más o menos. Igualmente los japoneses también tienen la Golden Week. Ahora. Sí, bueno, ahora tiene la Golden Week. La Golden Week. Y no al pedo se estrena todo ahora. Una semana puramente de rascarse. Mm. Bueno, saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixtre.com/personasecayunbajopodcast. Para vos que estás castigándote en tu colchón. Sí. Y está huevo acá, no sé por qué. No, todavía no está con nosotros, pero en un momento. Bueno, huevo caerá en su momento. Cero bien. Debe estar tirado por ahí también, o capaz que viene, yo qué sé. Y en todo caso, para esta semana tan especial de principio de abril, tenemos a Mr. Anderson acá. Que voy a estar presentando la sección de biblioteca de Persona No Se Cae. Y que probablemente hayan buscado la persona más incorrecta para hacer este trabajo. Pero es lo que hay. Lo teníamos y tiene una habilidad que nosotros no podemos conseguir por el tiempo que tenemos. Así que bueno, lo usamos. Bien. Todo esto. ¿Te llamo por tu nombre o crees que te llamen alguno por especial? Llámame en cráneo. No, voy a decir tan derecho, ya que te nombramos así todo el tiempo, no hay necesidad de inventarte un mote que no vas a usar. Bueno. Che, no meterte mal a cráneo, boludo. Hasta huevo ya tenía un sobrenombre cuando vino. Así que bueno. Y como no podemos decirle Futanari o Elfa, no. Acá en este contexto no cuenta. Pero bueno, che, ey. Me va a salir para el análisis, pero bueno. Si me querés llamar Andrés, sos bienvenido. No. Ustedes, Andrés, quien va a estar con su sección de Light Novel. Light Novel, Web Novel y muchas cosas más de todo lo que se puede encontrar en la red que se lea. O sea, la versión que no tiene porno de lo que hago yo, pero bueno. Okay. Eso es lo que vos estás pensando. Acá vos dices que anda de celular, casi me sale media chino. Y dice, ¿no va a dar? ¿El celular? Sí. ¡Túpila! ¡Túpila! ¡Tomate pelita! ¡Polo! Bien. Dice que nos va a dar sus fuerzas. Bueno, mandalas y que vengan de a dos números con dos ceros y un punto detrás. Mandame tu fuerza, pedazo de... O sea, media pila. Desde el celular también funciona Skype. Y depende de la conexión de Wi-Fi que tengas. Ah, bueno. Eso con 3G no te sirve. Ya es otro tema. Obviamente, si estás en Japón sí te sirve, pero acá no. Si estás en Latinoamérica calculo que no. Oh, no soy mi primo peló celular nuevo con 4G. Esa mierda anda a los palos. Pero terrible cómo anda. Sí, es hasta que todos los negros la empiezan a usar. Ah, no, sí, hasta que todo el mundo la empieza a usar, pero hasta ahora te digo que te baja 12 mega el derecho y no baja nunca. ¿Y cuánto paga? No, no tengo ni idea. Debe pagar bastante, calculo, bueno, por la conexión que tiene. Pero eso no quita que el servicio es de la puta madre. Eso sí, y ahora cuánto se redujo. Porque tener el celular y que eso esté descargando a 2 megas por segundo, o sea, mucho bien a tu salud. Sí, creo que dijo a 12 megas, pero... O sea, una proporción de, digamos, un 99% se redujo. No, o sea, un paneo, hacía los huevos de mi primo, así, ah, mirá, tengo mis huevos con 3G, no sé qué, y entramos a 12G. Bueno, pero tiene 12 megas, así que... O sea, sería partidario de que saquen los estuches para poner en el cinturón. Porque tener algo tan grande en ese, en el bolsillo, que encima emite tanta radiación y tantas ondas, o sea, tan bien no te debe hacer. Es que en algún momento, mirá, se va a empezar a usar la boludez esta que tenían. Ah, ¿en dónde lo había visto primero? No me acuerdo si en... Smart Penis. No. Lo había visto en... No era Rockman, en Stars, la versión del futuro, donde viene el Ryusei Rockman. Sí, en Ryusei no Rockman. Sí. El flaco tenía no el coso para el costado, sino como un estuche para la pierna. Que esa boludez se abría y guardaba la touchpad ahí en el costado de la gamba. Pues ya de onda, el celular ya no en el bolsillo no te entra. De onda, si más de 5 pulgadas del celular en el bolsillo no te entra, o se te hace posta. Próximo invento, el stick smartphone portable. Palito, vos decís. Y en su momento lo estaban vendiendo al palito. Yo nunca entendí cómo mierda funcionaba. Lo he visto en... usado, en el único lugar donde lo he visto es en el anime de Tuaru Majutsu no Index. Que no, en Railgun, que lo tenía Kuroko, que era la boludeza del palito que estiraba y usaba eso. Y acá lo he visto que lo han vendido por página de... creo que por Claro lo tenía o no sé qué, pero hace una banda y nunca supe cómo mierda venía y nunca vi un modelo de eso funcionando. Yo tampoco, pero me imagino que cuando sea tan grande que ya reemplace el tamaño del bolsillo, va a salir para afuera. Depende qué bolsillo. Nuestros medios de comunicación son personaseca@gmail.com. Sí, también pueden encontrarnos a través de personaseca.plugspot.com. Y pueden seguirnos en Twitter en @personaseca. O visitar nuestra cuenta de Chiplos. Bien. Bueno, como estaba, saludos a la gente que está siguiendo a través de Mixer. Saludos a Cano, a Melaño, que llegó primero. Bien, sí, cantó primero, puso bandera, puso el colchón, este minibar. Y feliz cumpleaños, que esta semana estuvo cumpliendo años. Ah, cierto que este fue el cumpleaños de Melaño. ¿Cuándo fue? Creo que hace 2 días. Birthday to you. Que me parece que cumplí en April Fool. Y saludos a Israeler también. De huevo que está Israeler, bien. Ah, Israeler que esta semana estuvo en el mutante con nosotros. A todo esto, ¿dónde estaba Cero en el mutante? El primero, Juan. Te dije. ¿Dónde estaba Cero? Está en el. Mientras todos estábamos en el mutante así debatiendo sobre la tecnología, los videojuegos y etcétera. Estaba jugando el segundo capítulo de Tales of From the Borderlands y se olvidó. Bien, ahí será. Saludos a Seri. También, y esta serie que... también, como andamos. Melaño, va, Israel dice: saludos desde la tierra de los sueños perturbadores. Nota al pie. Volví a tener pesadillas con Nicolas Cage. Bueno. No sé cómo te tratará Nicolas Cage en tus pesadillas, pero es lo que hay. Era una versión rara de... ¿cómo es? 8 milímetros. Bien. También tenemos que saludar a Eric del Shiryu Parker, que andaba atrasado con los programas y ahora se puso al día. O por lo menos pretende Eric ponerse al día. Del Shiryu Parker. Del Shiryu Parker. Saludos, Eric. Bien. No lo conozco, pero... Ah, mirá, también tenemos... ¿Cómo que no conoce Eric del Shiryu Parker? También tenemos a... mandarle saludos a los colegas del lado BG. Saludos a la gente del lado BG. Esos son de Buenos Aires. Sí. Más. Ah, y por supuesto también a los colegas de Levadura Podcast, a la gente de Levacast, que esta semana otra vez me invitaron a participar en el programa. Así que otra vez esta semana tuve 3 podcasts por semana. ¡Aguante la vida! Y después te quejas de que estás muy ocupado para hacer otras cosas. Bueno, es lo que... No te consideramos ya un gamer. Yo te dije, menos podcast y más anime. Y más videojuegos. Me autoría de los videojuegos. Un poco más estudio, porque así no. Sí, así como medio de estudio. Ah, no me diga. Bueno, lo que escucharon al principio era el opening de Tiger and Bunny, Orion no Nasoru. Que. El opening. Sí. Cuando pensamos que la serie iba a ser la reposta. Y sí, fue la reposta, pero ojalá la segunda temporada hubiera sido un cacho diferente. No tuvo segunda temporada, tuvo películas. Bueno, la segunda parte de la serie. Bien. Que a todo esto se estaba estrenando exactamente hoy mismo. En algún horario de los horarios. de Japón, así que... Ah, sí, la retransmisión. No, se estaba estrenando hace 4 años atrás. Ah, hace 4 años atrás. Sí. Pero tuvo retransmisión. Tuvo retransmisión, pero esa es otra cosa. Esa es otra historia. Bueno, una historia oscura. ¿A qué hora dices? Sonará bien gracioso, pero en serio... Da un pitido de miedo, sueños que estoy atado... Da un pitero, me la está diciendo. Un pitero de miedo. Sueños que estoy atado y me grita a la cara con voz gutural mientras pela los ojos. Pensá que... Bueno. Pensá que es Dios y te va a sonar con las fotos de Morgan Freeman y va a ser agradable. Y Rayler está en una silla atado en un sótano secuestrado por Nicolas Cage. Nosotros nos vamos con el tema del opening de Kenten Collection, que estaba pedido por Melaño también. Saludos por tu cumpleaños. El opening es Miro, interpretado por Kino from Lesford. ¿Y a todo esto cómo termina? ¿Termina bien? Vos estás hablando de la serie de las buques, Loli. Sí. O sea, vos me estás preguntando en serio cómo querés que termine. Sí, ¿cómo termina? ¿La terminaste de ver? Estoy en el capítulo... 11, la serie termina el capítulo 12. La serie no va a terminar bien porque no tuvo la estructura de una buena serie, empezando por ahí. Bueno. Ahora, espero que en la segunda temporada borren todo lo que se hizo y arranquen desde un plot de podíamos haber hecho una serie en serio en lugar de hacer esto. En lugar de darle arte interactivo fapeable a la gente, podríamos haber hecho una serie con trama y de paso darle arte interactivo fapeable. Mira, vamos a borrar todo lo que hicimos y arranquemos de nuevo, dale. Entonces nos vamos, como yo decía, con Miro. Asa no hikare mabushite Wake Kotoba mo nakute tada nami no oto kite ta kiyoku no ime Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Siga @elcrapcast en Twitter para más información. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. Tenemos a Cráneo. Y estamos de regreso de Toques, pero somos Sekai, Gao Gao, un programa que tiene un poco de anime, un poco de cine, un poco de, no sé, un poco de novela visual, que tal vez. Es web novel, nos falta Cero, nos falta Huevo, que en algún momento llegará a su casa, conectará la computadora. Y nos vamos tarde. Bueno, pero mañana es sábado, mañana. Vos dormiste algo, yo dormí muy poco. Me cago en vos. Saludos al podcast mutante que quizás hasta sea. Es Hazard. Hazard, ¿es? Sí, creo que es Hazard. Las veces que yo vi al podcast mutante decías que era. Que era Kira. Ah, ahí me cagaste. Kira, necesitamos saber si sos vos o es Hazard. Es muy fea la diferencia. Es Hazard. Bueno, listo, ya está, no importa. Saludos al podcast mutante. Rey Hades es de. Es. ¿Qué? ¿Rey Hades es de Argentina? Rey Hades. Sí. No, boludo. Entonces hay otro Rey Hades que también es amigo de ¿cómo se llama? De Sakurangel, que vive en Capitán Bermúdez. Puede ser, mamá, ya tanto no sé. Oda, ¿qué quiere que me meta en la interna de toda la vida? No, ya tanto no sé. No puedo seguir la, es raro, no puedo seguir la interna de los fansub y la interna del podcast. ¿Verdad? Alguna de las dos internas no, puedo seguir. ¿Qué tiene que ver fansub? Estoy hablando de Rey Hades, sí, yo sé quién es Rey Hades. Acá sé quién es Rey Hades. ¿Qué no tiene que ver con los fansub? No, pero por eso te digo, yo puedo seguir la interna de los fansub de qué está pasando y no puedo seguir la interna de esto. ¿Qué? ¿De los podcasts? Sí, tampoco, no puedo, todos juntos. Ya estás más en los podcasts que en los fansub. Sí, pero vos no sabés dónde estoy más, boludo. Yo estoy más en Colombia traficando con Loli que acá, pero vos me ves acá. No soy un detective. No soy Chibi Detective, no tengo 700 capítulos de puro ingenio maquiavélico. No se puede todo. No tengo un spin-off horrible con un pendejo mago pelotudo. No puedo, no se puede con todo. Pero solamente pasó un año, tendrías que tener más experiencia ya. Yo te pregunto porque a lo mejor sabías, ya que estás metido con la gente del podcast. No, pero podemos preguntarle directamente a Reyad. O sea, se mandó a pareja a Reyad y le preguntamos y listo. El día que le esté conectado de nuevo le preguntaré. Dale. Ay, a todo esto hablando de gente conectada. En Levadura, o sea, como que vamos a llamarlo así, como que graduaron a uno para meter a otro. Sí. Bueno. Graduaron a uno. Sí, vamos a poner por eso. Que es una formación de idols. Sí, sí, pero la formación de idols de Levadura, vamos a decir que graduaron uno para meter a otro. El que metieron ahora es un tal S, que es de Rosario. Así que en cualquier momento lo graduamos de Levadura y lo traemos para acá. Pero la joda es, el loco vive en la loma del reculo, pero mal. Mirá lo que te digo, que vive tan en la loma del culo que Cero es el punto medio donde vive él hasta acá. Bueno. Sí, la loma del recontra, ojete. Pero de eso vamos a hablar después. A ver, ¿qué pasa? Acá Hazard tira palos. Sí. Mejor lo dejo ahí. Sí, sí. Ah, bueno. Todo esto Hazard te manda saludos, sí, y su cariño y su amor. Claro, claro que quiera. Que no me obliga a viajar a México. No más. A ver. Dos asientos, uno para mí y otro para los músculos. Ahora que recordamos cosas, ahora recordamos el viaje que me vino todo lo de la POT de abril, del 4 de abril. Me vino a la mente. Esta semana arrancó otra vez lo que vendría siendo Plot Twist, el podcast de video, de videojuegos de 10 minutos por YouTube. Qué buen programa, boludo. Qué buen programa. Lo hacen en 10 minutos. 10 minutos, buenísimo. Obviamente editado y todo. Obviamente con toda la pelota y toda la boluda, pero... bueno, pero ahora sí, sección de cine, no estamos en sección de salud. ¿Qué vamos a hablar de esta semana? En esta semana el Persona Sekai tiene otra película para volver a las chapas, para volver a la aventura épica, en la cacería de monstruos, con la magia antigua. Nueva actuación en medio pete, yo qué sé. Y un sentimiento de... Si querés, puedo ir devolviéndome la plata. A ver, la movie en cuestión de esta semana se llama Seven Son, una película que al publicar su tráiler vamos a decir que despertó dos partes diferentes del fandom. Por un lado tenemos la de ¡sí, se la rebanca! Y yo qué sé, bueno, y por el otro tenemos esto pinta bastante bosta. Pero antes de llegar a ese momento mágico donde... baja la guadaña, vamos a contar un poco de más o menos de qué va la película. Y después bajamos el bastón y que se rompa todo el coche de su madre. Vamos a decir, un día como cualquier otro en el mundo medievaloso, tenemos como evento de uno de esos eventos que no ocurren tan seguido. Tenemos que conforme se realiza un ritual en el pico que se ubica en una montaña, en la cima de la montaña, si tenemos que alguien tira algo adentro de algo que está dentro de la montaña. Y vamos a decir que lo tira dentro de uno de estos lugares donde la idea es que no salgas nunca de adentro. Tenemos que... Eso es donde van la mafia y tiran a sus... Sí, sí, eso es un huequito donde vos tirás que alguien... como para tirarle para que nadie lo encuentre. Uh-huh. Tenemos que... bueno, esta cosa está... lo que está encerrado ahí... clama por piedad ante su captor un sujeto llamado Gregory, quien hace todo lo posible por ignorar que le están gritando, terminar el ritual de cerrado lo más rápido posible, reforzar la jaula que le está poniendo encima y sobre todo trabajar muy muy rápido. Te recuerdo lo del Ultron. Vi a Melania y me acordé. Ah, lo de Ultron, sí, lo de Ultron. Cuando termine esto hablamos. Bueno, lo que no nos están diciendo a todo esto en este punto es que el sujeto este que está enterrando a la cosa esta es un tipo de llamada Gregory, que es Jeff Bridges, que es un miembro de una organización llamada Los Espectros, un cierto tipo de caballero de lo oculto, con la misión de lidiar con la oscuridad del mundo y lo que te pueda llegar a salir de ahí adentro. Lo acostumbrado, o sea, fantasmas, monstruos, cosas varias, una que otra posesión por ahí tirada, y sobre todo brujas, que es lo más pro en este momento del mundo. No es un trabajo bien visto, pero en propias palabras de Gregory es una profesión noble, y como toda profesión noble que se juega el culo para matar cosas que normalmente no viven, es una profesión noble bien pagada. Gran parte de esto calculo que de toda la plata que va ganando se va en suplementos, onda arma, porque el tipo usa armas caras. El tipo saca su... espada de nivel 25, que para tener una espada de nivel 25 tiene que haber roto una espada de nivel 24. El tipo tira plata en polvo como quien tira barro al aire, entonces se te va la plata. Pero ya volviendo a la película, tenemos que el maestro Gregory es reconocido por el mundo casi como si fuera una estrella de rock o algo parecido. O sea, te alcanza con decir su nombre y todo el mundo sabe quién es. O sea, vos vas a comprar un kilo de pan a la panadería y decís, ah, es para el maestro Gregor. Ah, listo, estamos, listo. Lo cual, por supuesto, es tan bueno como malo. Especialmente sabiendo que tira cosas en la montaña. Sí. muchos años después del evento de la montaña, tenemos que Gregory está recargando su alma, vamos a llamarlo de alguna manera, con alcoholes y prostitución, en un bar podrido en alguna parte del mundo, cuando las campanas empiezan a sonar. Esta vendría siendo la versión rústica musical de la batiseñal para los espectros. Lo cual significa que alguien requiere de los servicios del maestro. En su búsqueda santuario. Tenemos... Santuario. En su búsqueda tenemos que llega su aprendiz, tipo ubicado, que pinta hábil hasta donde se sabe. Y que... se nota que ha mirado a la muerte un par de veces y todavía respira, así que algo entiende el flaco. Y este le informa que hay una niña poseída en la capilla y que hay que sacarle el chamuco de adentro, con lo cual así jode al maestro porque no puede seguir chupando. Pero más que todo jode a un caballero que se encontraba en el bar ahí haciendo sus cosas, el cual impulsado por un noble espíritu moral, porque esto no es como de el tipo está ahí chupado y me jode. No, el tipo se paró porque dice, me ofende como caballero que usted sepa que hay una niña sufriendo y usted como caballero no se pone las pilas y la va a rescatar lo antes posible. Qué falta de nobleza, qué falta de delicadeza. Lo voy a cagar a trompada en honor al respeto del rey. Bla. Pero es un tipo en serio, no es una forreada. Esto se parece mucho, lo de la loli poseída se parece mucho al argumento de Season of the Witch, la de Nicolas Cage, sí. si no me equivoco mal. También. Pero lo que pasa con Nicolas... ¿Está mal la trama como Season of the Witch o mejor en algo? Ya vamos a llegar a esa parte. Pero lo que pasa con el tema de Season of the Witch es que es más... Creo que acá son más marginales en Season of the Witch los tipos que hacen esto. Acá les tienen un respeto hasta excesivo a esta gente. Pero tampoco es que los quieran. Básicamente son cazadores demoníacos a lo Van Helsing. Sí. Más a lo Van Helsing que otra cosa. Bueno, voy a decir que el tipo... este caballero así, caballero de ultra plata, le empieza a romper las pelotas. El aprendiz le tira así como un no pasa nada, no, que no se arme bardo, básicamente para tratar de salvarle al culo del caballero, porque Gremory como que el tipo se pelea con dragón a mano limpia, o sea, te va a venir a vos por más cosa que vos tenga encima, el tipo te va a cagar trompada. Claro está que el caballero tiene toda la razón del mundo, o sea, por un tema de respeto, el tipo tendría que... O sea, todo el bar tendría que haber saltado a pegarle a Gregory. Pero la razón no es un escudo lo suficientemente fuerte para evitar que Gregory lo cague a trompada. Bueno, la empresa de ayudar a la niña no fue nada fuera de lo normal. O sea, tiraba insultos, de vez en cuando vomitaba, amenazaba, maldice. Y lo demás, pero lo que inquietó a Gregory fue otra cosa. De las profundidades del pequeño cuerpo sale una voz conocida, una voz que Gregory reconoce muy bien como la madre de Malkin, que vendría siendo Julianne Moore, reina y soberana de las brujas, la cual se presenta ante él. Y además está a decirle que ella no tiene que estar ahí, y que... también otro dato, esta es la cosa que Gregory selló en su momento en la montañita. Por lo tanto, ella no tiene que estar ahí. Bajo ningún concepto debería estar ahí. Y menos que después de 10 años de estar encerrada en la cuevita, ella vuelva más fuerte que nunca. Gracias a que se alza un fenómeno que solamente se da cada unos 100 años más o menos, este mal regreso del mundo y la cuenta regresiva del fin comienza nuevamente. Pero antes de que todo empiece, y pues sí, tengamos un intento fallido de erradicar al mal de entrada, como tenemos que haberlo hecho. Esta vez se tuvo que hacer. O sea, la idea de, apareciste ante mí, bueno, te mato acá, listo, no tenemos película, no salió. No fue una mala idea. pero vamos a decir que Gregory se va a tener que buscar un nuevo discípulo. Un nuevo séptimo hijo, aquellos que son más fuertes que las personas normales, aquellos que han sido destinados a combatir a estas criaturas para pelear contra el mal. La búsqueda del maestro lo lleva ante Tom Grant, interpretado por Ben Barnes, un granjero que hacía, puede decir, el tipo ansía una nueva vida y que además de estar marcado por el destino, el tipo tiene uno que otro problema extra que cargar. Junto a él, Gregory deberá enfrentar a los ejércitos de la madre Malkin y triunfar con dificultad. Y además con la dificultad extra de que para entrenar más o menos un espectro, lo normal sería que un entrenamiento de 10 años a los palos. Cagarte a trompada mal, a los palos. Para los que no lo recuerden, es Dorian Gray, la película de Dorian Gray sí. De 2009. Y también trabajó en la crónica. Como el príncipe casposo. Mirá, acá llegó alguien que le tiene mucho cariño al príncipe casposo. ¿El príncipe Head and Shoulders? Bueno, voy a decir, con Tom, Gregory tiene algo así tipo 8 días más o menos. O sea, ¿podrá el príncipe Caspian sobrevivir a la oscuridad del mundo? A un amor prohibido, unos entes superpoderosos y sobre todo a Gregory, el más ojete maestro de la Tierra. Mata lo que no puede ser matado y conviértete en leyenda o que caiga la perdición del mundo, ya fue. Solamente voy a hacer algo a favor de Ben Barnes, si este es el actor. Sí, sí. En el retrato de Dorian Gray trabajó muy bien. Sí, el retrato laboral. Narnia es indudablemente una porquería, no importa cuál veas. Sí. No es una porquería. Los libros no mejoran mucho tampoco. No, tampoco la idea. Pero es algo del, vamos a decir, del Nuevo Testamento. Bueno, antes puedo decir que eso es más o menos de lo que va la película. Pero acá se muere el pairo simpático y empieza el pairo médico forense. A ver, vamos a arrancar desde el apartado gráfico de la película. Tenemos dos puntos para destacarle. Primero, vamos por lo bueno. Vestuarios está correcto. No es, ¡ay Dios, qué impresionante! Está bien, nada más. La utilería de la banco, sobre todo las criaturas y los efectos de transformación, esa me gustaron mucho, está muy bien hecha esa parte. Criaturas como, yo qué sé, las brujas tienen la costumbre de transformarse en cosas. Desde el leopardo, que puede ser lo normal, hasta Madre Malkin, que se transforma en un dragón zarpado. Voy a ver esta noche, así que evita spoilearme. No te voy a spoilear. Y tenemos, yo qué sé, tenemos a otro tipo que se convierte en otra cosa que también es muy zarpada. Y eso está muy bueno los efectos. Se nota que acá le pusieron plata. ¿Dónde está lo malo? Bueno, casi todo lo demás. La iluminación es muy rara, desde la cantidad hasta la dirección. Tenemos que hay veces que una antorcha no ilumina un carajo, pero posta, no ilumina un carajo, hasta momentos donde la misma antorcha, 2 segundos después, sirve para iluminar un cuarto entero. La dirección de la luz casi nunca importa un carajo. La iluminación en el exterior es muy artificial, es muy rara. Se ve que los días en los que estaban filmando esto no eran buenos días y tuvieron que meterle luces por todos lados y quedó rarísimo. La escenografía en general es tremendamente falsa. Y eso es más un punto para apelar a lo que va a venir después. O sea, esto de que se ve raro, lo vamos a hablar después. Pero se nota mucho, sepan que se nota mucho. Y voy a decir que aún los efectos de magia que se ven bien, palidecen mucho ante lo trucho que se ve la escenografía. Musicalmente la cosa es medio blé. O sea, hacen el intento de meter música y que te emocione. y lo que vos quieras, pero termina siendo, pues, terminas ignorando su existencia, como si está porque está y había que meter algo. No te llega nada, no recordás nada en esta parte de la película. Y como de costumbre, en la parte de los créditos meten una canción con la cual el único justificativo de que esté ahí es hacerte más soportable el tema de los créditos. Actualmente no falla, pero, o sea, tampoco voy a decir que se esforzaron mucho. Con lo que hicieron alcanzó y se quedaron con eso. Lo que sí voy a decir que personalmente yo no tolero mucho al Príncipe Casposo ni a su coprotagonista. La coprotagonista vendría siendo Alicia Vikander, que, o sea, me recuerdan mucho más que nada por el príncipe, por el boludo este. En este papel me recuerda mucho a uno de los protas de los Juegos del Hambre y a un actor argentino mejor conocido como el pelotudo de Cabré. O sea, tiene un cortecito muy a la onda. Ouch, le metieron... Pero eso dolió, sí, sí, de una manera que no tenía ni idea cómo dolió. O sea, tiene muy corte. Esa yo la sentí. Tiene muy tiene un cortecito que le dan y así una onda, tipo el cuando está actuando en esta novela pedorra de los piratas, que no me puedo acordar cómo se llama. Puerto Pirata, creo, ¿no? Alma Piemola, la cosa esa. La cosa esa está como caracterizado para hacer eso y me da bronca. Y la loca, voy a decir, en cuestión tiene, también parece como sacada de esta novela. Entonces como que es el grupito de Cabaret y me jode. Pero te dije, dejá de cagarme la película antes de empezar a verla. Capaz te estoy salvando la vida, yo creo. No, la voy a ver igual. Bueno. Dejá de cagarme las cosas que yo sé que no quiero ver. A ver, por otro lado, Gregory, Malkin y los demás están muy bien todo el tiempo. Acartonados, sí, pero son ellos. O sea, son así. ¿Qué le vamos a hacer? Esta película tuvo miles de problemas. Cambió de estudio como 3 veces, cambió de director unas 7 veces. La mandaron a Development Hell como 3 veces. Y la rescataron 2 veces más y ahí salió. Y sobre la trama, pues. Ah, sí. Y refilmaron escena como 7 veces más. Se nota. Y el final lo volvieron a cambiar 2 veces. Se nota. Una cosa por el estilo, fue un quilombo. Esas dos cosas se notan mucho. Y sobre la trama, acá es donde voy a explicar la parte de gráfica que peca tanto. O sea, después de haberla visto, y. O sea, estoy especulando en esto, en ningún lado lo dice. Calculo que esto era originalmente. No era una película. Si no era un piloto para una serie de TV, o en su defecto, un muy probable script para un videojuego que nunca se alcanzó de hacer. O sea, todo esto está apuntado a que lo cortado de los escenarios, la estructura súper cortada de la narrativa, que también puede ser por el hecho de cambiar muchas veces de estudio, la falta de desarrollo de muchos personajes, la incursión de otros personajes que obviamente daban para mucho más, pero no se les dio, la forma medio grilla de Rockman, donde nos presentan a los generales de Malkin, o sea, tirando datos así, casi estadísticos de qué hace cada uno y de con qué puede bajar a cada uno. También se me hace muy gracioso e increíblemente injustificado que 10 años pasaron y siendo que estaban más débiles de lo normal, Gregory, o sea, teniendo su manualcito de a este lo mataba con este y a este lo mataba con este, no haya agarrado a cualquier boludo y se haya ido a cazar gente en el momento en el que podía. Y bueno, o sea, tenía datos de cómo matar a cada uno. Eso es posta, en el libro lo decía. También es súper sacado de ningún lado. El Enchiridion. Sí. O sea, también es súper sacado. También es súper sacado de ningún lugar lo que. Lo del pasado del prota. O sea, cosa conveniente que si las hay. Tenemos que la gente de esta película. Son como los aldeanos de God of War, o sea, simplemente están ahí parados para hacer fondo y morirán al más mínimo roce de cualquier cosa, sin oponer ningún tipo de resistencia. Algunos ni siquiera corren, algunos directamente se mueren. La manera en la que le vea el aprendiz de God es insostenible. O sea, por donde lo mires es insostenible, sobre todo cuando el mismo flaco le recalca muchas veces a Gregory que le enseñe algo. Porque el tipo lo sienta de culo y lo pone a leer. Pero de onda que el tipo era granjero hace 5 minutos, sabe tirar un cuchillo y lo tira mal, porque una de las partes de la película es que lo tira mal. Y te onda, tenés 8 días para entrenar al flaco, enseñale algo. Te voy a plantear algo. A ver. Digamos que te estoy atacando y de golpe me empiezan a crecer un hocico con dientes afilados y garras. ¿Qué haces? Mirá a tu alrededor. Usa la lámpara. Usa la lámpara. Usa la lámpara. Ve a la página 4. Ahora sí, ¿qué referencia te estoy usando? A ver. Eso me suena de algún lado. Usa la lámpara como un báculo eléctrico. ¿De dónde pudo haber salido? De primer capítulo de Roswell. Sí, Alien, Mitos y Leyendas. Conspiración Roswell. Qué buena serie. Sí, pero al flaco le entrenaron de chiquito. No le dijeron nada más eso. Ah, bueno, pero el loco le hizo un kickback. Este supuestamente tiene la habilidad natural. Este está de tirar mal el cuchillo. Este viene con chete incorporado. Esta que se da cuenta que tiene que girar la muñeca al tirar. Sí, sí. El truco está en la muñeca. Ah, y bueno. Cajasa dice: el general de hielo muere primero bajo la lógica de Rockman. Dice Megaman, pero. Vamos a decir que no es en este caso es Gutsman el que muere primero, pero. A ver. Bueno, y lo que pasa al final, voy a decir, el momento donde el prota deja de ser el aprendiz taradito y se pone las pilas y se convierte en el matamostro, es exacto a lo que sería. Un juego donde vos jugás como el mago con el bastón que va por ahí rompiendo todo de forma semi-karateca en action RPG. Que a todo esto ese juego no me puedo acordar cómo poronga se llama. Es un juego, capaz que vos sabés cuál es. Es juego RPG, RPG estadounidense. Se ve desde arriba, vos jugás como un mago, casi como un mago kung fu. No. ¿Son 4 elementos en el juego? No sé si son... ¿Tenés que ir haciendo combinaciones de ellos? Puede ser. Lo jugué hace mucho tiempo y... No me puedo acordar cómo se llama. Creo que lo había visto en uno de estos programas de videojuegos que pasaban antes, pero no en nivel X. Es viejito el juego. ¿Tenés Diablo 2? No. No puede. Diablo 2 es muy duro y muy RPGoso. Esto es más action RPG. Mira, sería como el de Wizard, más o menos. Digo, como el Witcher, pero más vista cenital clavada y más rápido. Como si el loco. El loco se mueve muy rápido y rompe cosas con el bastón al mismo tiempo que tira magia. No me puedo acordar cómo poronga se llama ese juego. No sé. No tengo ni idea, no sé el nombre. Con el Arcanum podés romper cosas con pero... a escopetazo, a espadazo o a magia. Sí, pero este el flaco directamente es mago. O sea, es el carácter del mago, default. Mago bastón. Por eso no sé. Yo te parecía al juego este que dejé colgado que compré para la Play. El segundo que compré para la Play 3 del Dragon's Dogma. No, para nada. Listo, no tengo que esperar la película de Dragon's Dogma con esto, para porque nada. Básicamente la misma mierda por la premisa. Y ahora salió el Dragon's Dogma online. No lo pienso jugar ni en pedo. Creo que tengo que terminar el offline que sí tiene historia. Y eso sí, sobre el final, es cantadísimo. Lo único que voy a decir. Voy a decir que las peleas están todas buenas. Las peleas que hay en el coso están buenas. Buenas bien. Excepto la última pelea que es medio chota. Ahí sí que la más importante. La más fue. No le salió. La pelea es como estar jugando al Darksiders. O sea, está. La pelea de antes te rompes todo y está recopada de la última pelea. Sí, como, el destructor es basura, literalmente. Sí, como que... Eso pasa porque es la gran, le ve hasta el personaje por arriba de la dificultad fija del juego. Sí. En verdad a mí me faltó bastante y fue extremadamente fácil. Se juega de otra manera. No se notó. Se juega de otra manera No se notó para nada. Lo cagás atropado. Hiciste todo lo que tenías que hacer en el juego. Y si no, te, estaba sí. Re al pedo, me crearon una banda de cosas, ni siquiera terminé de agarrar la armadura abisal, así que... digamos que su costo no fue elevado. Me costó un poquitito, pero no fue como en otro jefe. No, no es comparable. No es que te mata 25 sí, veces. Sí, sí. Nunca me llamaron, así que otro motivo más para nunca tocarle puro. Es un juegazo. Es un juego muy bueno. Es un juego muy bueno que nunca, tiene una historia. Pero nunca que no... lo jueguen en español latino. No. No hagan ese error que yo cometí. Peor es español gallego. Creo que era español gallego. No me acuerdo en este momento, pero. Tradicional. Sí. No pelearé contra ti, no, ruina. No. Con esa voz que estoy haciendo. No, no, no. Sí, es asqueroso. Lo de ruina no. Mosconio, chaval. Mosconio. ¿Te he pillado? Ahora voy a romperte la te madre. Te voy a dar de hostias. Voy a romperte la madre, ruina. Bueno, ojo, el... mogollón y todos los bollones. Mogollón. A ver, el director de esta película es Sergei Badrov. Y esto va para nuestros fans en España. ¡Ah! No. Y voy a decir que el tipo este tiene 8 películas. No me suena ninguna. Ninguna. Pero porque están todas localizadas en lo que serían países altos de Europa, las películas que tiene el flaco. No me suena ni una. O sea, de este caso, voy a decir, en este caso, el tipo... debió haber planteado un poco mejor su proyecto y... calculo que llevó una carpeta y cuando llegó al estudio se la cambiaron por una película. Y yo qué sé, la prensa tampoco le dio demasiada pelota y convirtió esto en una especie de cosa épica que promete mucho más de lo que tenía que ser. Por eso. Una sola vez. El primer tráiler de la película spoilea prácticamente toda la película. Es uno de esos putos trailers. Sí. El de un minuto, el de dos minutos, ya hace injustificable la película. Y termina convirtiéndola más en lo que yo digo, el proyecto de una serie de TV. Bueno, al final de cuentas, la película es mirable en el cine. En este caso... pues sí, acá es... comentarios que tuviste de las luces y todo eso, yo diría que no. No. 3D no. O sea, tiene lindos efectos para... sí, son para TV y para DVD. Es algo parecido a la nueva de los hermanos Wachowski. La del hermano y la hermana Wachowski. La de... El hombre sí. Lobo volador. Sí, sí, no, el hombre, la película de Hombre Lobo Volador. Jupiter Ascending. Sí. ¿Tienen los mismos problemas de iluminación que esa cosa o mejora un poco? Tiene los mismos problemas en otro sentido, porque allá se esforzaron con el hecho de que se viera poco y acá se ve mucho, pero se ve más. La iluminación es rara. Pero si lo ponemos en una balanza, esta quedó mucho mejor parada. Ah, bueno. La trama se la banca y voy a decir que se le complica, lo soluciona. Pues y esta termina como bien. Esta semana viene una gran aventura. Es para alquilarla, se descarga. Yo diría que se alquile. No como primera alquiler de primera línea, o sea, se alquila con otra cosa, pero se van con un alquiler. O sea, ¿te va a hacer feliz verla? Puede ser. O sea. Yo pondría, sí, sí. No sé, salto. Porque fue fácil, eligió rápido y eligió. Sí. O sea, te va a hacer. No sé. No. O sea, ¿esta película te va a hacer más feliz al verla? O sea, no. Por lo menos no de verla ahora. La puedo dejar pasar, pero. No la de... ¿Esperar a jugar alguna cosa épica después de esto para sacarte el mal sabor del final? Por supuesto. Sí, pero esta es de las películas. Lo planeé hacer. Esta es de las películas que no hace falta verla ahora, la puedo dejar pasar, pero si se pasa un año, ya ahí la descartás. ¿Vas a darte vuelta el Inquisition? Mira, ya bajé. Entre las cosas que tengo para probar o dar vuelta este fin de semana tengo Dead or Alive 5 para PC. Sí. 6, yo no sé cuál es. No, es el 5, el 5 que salió para Steam esta semana. Sí, ya estaba descargado. Sí. Descargué los 17 GB del segundo Resident Evil El Revelation 2. El Revelation 2, que todavía tendría que pasar la final del 1, que lo dejé recolgado ahí por frustración. Bien. Eso pasa por jugarlo en normal. No, lo jugué normal encima, así que no. En los comandos. El tema son los no, controles. Sí, es muy rompebolas, es que realmente es muy rompebolas. Y la otra mierda que tengo para hacer, si no, tengo 800 juegos de rol, como el Pillars of Eternity ahí dando vuelta. Que la está rompiendo. Han dado muchísimas cosas buenas frente a cualquier medio especializado, todos agradeciéndole su regreso a las mecánicas de Dungeon and Master. Sobre todo el sacarlo de coso. 3.5, sí. con el viejo motor gráfico de Obsidian y de BioWare. Con el que hicieron básicamente Baldur's Gate y con el que hicieron Aswin Day Chronicles, imitando los gráficos dibujados a mano, que no creo que sea el caso, porque no se hubieran tardado 10 veces más. O sea, eso era grosso en su época y lo sigue siendo hoy en día. O sea, la gente no es un sistemito de nostalgia, esto se ve mejor que la mierda que hacen normalmente otros estudios. Y es muy simple, y es muy disfrutable, y realmente es como si estuvieras jugando una mesa de rol. Y sacó de la bancarrota una compañía. Pero bueno, vamos a terminar con esto. ¿Qué cosa? Perdí el primer saque porque estaba hablando. Ah, bien. Y voy a decir, ¿la película es divertida? Bueno, sí, es divertida. No le pidas mucho. O sea, es tan divertida como, yo que sé, un buen gameplay de un buen videojuego. O sea, clavarte 4 horas mirando un gameplay de un juego grosso. Más o menos eso es la película. Pero, de nuevo, mírenla, está bien. Sí, mírenla, está bien, pero tampoco como que la exageremos. El pirómetro vamos a dejarlo un rato más en el horno. No la voy a destruir porque tampoco da para eso. Pero sepan que este es un proyecto que podía haber sido muchísimo mejor. Y bueno, esta semana tampoco. Esta semana tampoco. Y seguimos. Por lo que se estrenó ahora tampoco diría que la semana semana que viene. Seguimos aumentando el karma. Quizás el jueves, que la semana que viene. Sí. Pero por ahora al menos esta semana no. Sí, por ahora seguimos acumulando karma. Sí. Bueno, vamos con un tema de Dog Days. Dale, de la tercera temporada del ending. Stay With Me, interpretado por Yui Horie. We'll be right back. A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, el porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Volvemos a estos que personas se cae. Gao, gao. Gaga. Sección de noticias. Huevos. Si sigo insistiendo, algún día vamos a tener patrocinio del vino. Gao. Huevo está con nosotros también. Sí, tenemos a la gente, claro. Te vuelvo a llamar porque está medio cortado. Estás terriblemente robótico. Bien. Primero que nada. Saludos a la gente que se sumó. Ahora, mientras estamos. Saludos a. A Prima 24. A Will Hanso y a Ari. Bien. Punto Ari punto. Punto Ari punto. Ari punto. Bueno. Y lo mejor es que Freeman logró escapar de la facultad y ahora está con nosotros otra vez. Bueno. ¿Dónde estábamos? Sección de cine. De cine no. Sección de cine noticias. No. Bien. ¿Aló? Bien, ahora sí. Hola. Bien. Sí. Ya, listo. Con una noticia que le voy a encontrar a Pyro. A ver. Ya que volvieron, van a volver muchas cosas. Vuelve Cheese in Home. No, es esa cosa. La 18 edición del Magazine Morning de Kodansha. Sí, Morning. Sí, ahí exactamente es lo que estoy sintiendo en este momento. Morning. Anuncia entre sus páginas que el manga de Chizu's Home retomará su publicación el próximo 9 de abril. De esta manera, la obra de Kanata Konami volverá al semanario tras más de medio año en hiatus, el cual se debió a razones de investigación de la autora. Uy, sí, sobre todo, la repensó. Es la historia más pensada de todas las conchudas revistas, sí. Dale. El manga, tu madre. El manga de Chizu's Home fue adaptado al anime en dos temporadas de episodios cortos en 2008 y 2009. La cual te resumo en una ova de 15 minutos. ¿Y quién se lo spoileo? Con opening y ending encima. Dura un minuto y algo y... Dos minutos creo, puta. Tres minutos y esta, opening. Esta es la camada de la gente de Ichiro Oda que hace que mete sus opening de 25 minutos en una serie que dura 30. Anunciado un nuevo proyecto animado de Cyborg 009. Bien. Hell fucking yeah. La película estuvo muy buena. A través del website oficial del difunto Yotaro Ishinomori, se ha anunciado el proyecto, un proyecto conmemorativo por los 50 aniversarios de su obra magna, Cyborg 009, estrenado en el año 1964. Asimismo, se revelaba que el director Jun Kawagoe, quien dirigió la adaptación animada de Cyborg 009 en 2001, estará frente al mencionado proyecto. ¿Cómo está agarpando Tatsunoko, boludo? ¿No habían sacado de esto, habían anunciado que iban a terminar ya el manga o me estoy confundiendo con otra cosa? En teoría el manga ya terminó. El manga terminó como tres veces, porque el manga tuvo como tres versiones en la cual los personajes incluso tuvieron muchos orígenes distintos. Creo que era Joe Himamura el nombre Joe. De 09. Joe. Joe pasó, en un momento fue piloto de carreras, huérfano de la guerra, piloto de aviones experimentales. Fue 20 millones de cosas el pibe. En un momento fue mina. No, salvo que sea Rule 32. El 009F. Cuando fueran todos mina. No, 009F. No fueron todos mina. Eso es otro, un spin-off. Ah, era un spin-off al final. El manga terminó en 1981. O sea, sí, el original no, sí. Hay otra versión del 90 y otra más por ahí dando vuelta y otra de mediados del 80, me parece. No, el manga solo hay uno. Nope. No, el manga solo hay uno. Nope. No. Eso dice anime. Ahora es equivocando con el anime en ese caso. No, capaz que hay el no, anime novela sí, o alguna boluda. El anime sí hay, va. El anime hay una banda. Yo digo que en el manga tiene 800 orígenes el personaje. O se cansan, lo cambian. Será otro autor. Será mucho doujin. Igual es Kodansha. Kodansha te agarra una franquicia y te la hace 20 mil millones de veces. Sí, solo para seguir sacando plata. Gatchaman Crow. Gatchaman Crow. Por último, Gatchaman Crow fue una porquería. A mí me gustó. ¿Qué me importa que a vos te haya gustado? Fue una porquería y un sacrilegio. no tenía sentido. Por último, el sitio ha dejado ver una primera imagen promocional del susodicho proyecto y una leyenda que dice: 2015 continúa la batalla entre los cyborgs numerados con 00. Sí. Lástima que solamente fue una propaganda para Tower Records. Qué copado hubiese sido una película de esa puta propaganda, tanto live action como animada. Durante años viví en la mentira. Feliz, pero viví en la mentira. Ya van a hacer la película de Gatchaman y tal vez algún día sea, salga bien, pero creo por ahora no. Y va a llegar como... Y como ya sabemos que la película de los hamsters se llamaba Fuerza G, sí, acaba ya no con Power Rangers de Fuerza acá. Paloma. Bueno. Anunciado una segunda temporada para el anime de Noragami. Momento que después sí. Derivó en un videojuego que después no sé si el juego salió al final. No, creo que el juego no salió. Ah, bueno, ahí tenés. Y creo que estaba a cargo Gonzo, pero después Gonzo se murió. Por eso. En su edición de mayo, la Shonen Magazine dio a conocer que la actual obra del mangaka Adachitoka, Noragami, obtendrá una segunda temporada de anime. El mismo reunirá al staff y cast de voces de la primera temporada, además de hallarse nuevamente bajo la producción del estudio Bones. Está bien, les quedó bien la previa. La primera temporada de Noragami se estrenaba en enero de 2014 y tenía una OVA también. Si no sé, sí, pero la joda que la OVA adaptaba lo que estaba pasando en ese momento en el tomo, que estaba sí. Como, creo que fácil, año y medio... temporalmente ubicado después de que termina Noragami. Entonces como que ya les quedaba muy raro el final. A dos días de que terminara la serie, donde no sabía que si se morían todos, qué onda, le sacan esto. Ah, esto pasa un año y medio después. Ah, igual están todos vivos, listo. En la serie acordate que metieron el personaje este inventado, ¿verdad? Sí, metieron el personaje inventado. Igual no subo mal el personaje inventado. Y pasando a la noticia de Sailor Moon, solo para mejorar más Sailor Moon. Dale, Yoko Nakagawa pondrá voz a un personaje nuevo en Pretty Guardian Sailor Moon. Un personaje Crystal. Nuevo. Sí, un personaje nuevo. ¿Nuevo para la serie o nuevo para trama? No sé si está en la trama porque yo ya no lo veo, pero basta, digamos, en la trama de lo que va la serie ahora es nuevo. Es lo que va de la trama. ¿Vamos a inventar un planeta o vamos a agarrar alguna luna desconocida de Saturno? No, ahí me hiciste acordar. Eso me jodió, boludo. En el último capítulo agarran y te presentan a... ¿cómo era? A Sailor Pluto. Sí. Y yo me quedé y digo, Sailor Pluto. O sea, antes sonaba tan bien cuando decían Sailor Plut. Y no me tenías que no me tenía que aclarar nada. Era Sailor Plut y a la concha. Y ahora le dicen Sailor Pluto. Y yo no podía evitar ver a Mickey y a Minnie bailando de fondo. Y ahí, pero desgraciadamente ese es el nombre en inglés, es el nombre en latín y el nombre casi lo debería hacer en castellano, pero no, le agregamos una N. Igual ya no podría, ya no es un planeta. Mira, yo me ya no es un planeta. Sistema solar y se van a la ya verga. No es un planeta. No me importa, los clásicos son mejores que las nuevas versiones. Se ha demostrado hasta el infinito que tenemos razón. Y el sistema solar clásico sigue siendo mucho mejor que el nuevo. Ofiuco no existe y en el sistema solar hay nueve planetas. La concha de su madre con todo. Así. No, mira. Pero Plutón sí, el año pasado volvió a ser planeta. ¿Volvió a ser planeta? ¿Volvió a ser planeta? Sí. ¡Tomá! Sí. ¡Tomá! ¿Qué hizo? Todo vuelve. ¿Qué hizo? ¿Rindió, boludo, por ser planeta de nuevo? No sé, bro, volvió. Era el idiota que lo reclasificó. Eso fue lo que pasó. Fue mala praxis, viste, que te suspenden el derecho por un tiempo y después te lo dan de nuevo. No, te lo sacas. Acá Mirayo salió con una pregunta y dice: ¿salió Chibi Chibi en esta versión de Sailor Moon? Todavía no, falta mucho para eso. Y para Pairo. Quiero ver a Artemis, decí la verdad. Pairo, ¿Chibi Chibi qué es? Decime qué es. No te voy a decir lo que es. Bueno, yo lo que quiero ver es cómo van a encarar el tema de Black Lady. Porque eso es como, mira, esto te sale bien o se va a la concha de su madre. Black Lady, ¿cuál es? Chibimun cuando le agarra el... Sí. Y pasa, no, pasa toda la cosa. ¿Tu pareja lesbiana favorita? Todavía no. No vale la pena ver. Todavía no. Mi Chiri me ha muerto. ¿Murió Jedi? No, falta no. Mira, vos estás pensando en la escena esa donde vos pensás en la amiga de Usagi que tuvo una especie. Sí. No tuvo desarrollo. Eso no pasó. Lo quitaron. En realidad no pasaba. Ya sabemos. Era otro quilombo. Es el manga pero no pasa. Toda, pero a todas las pendejas le gusta Sailor Moon, lloran por esa escena y ahora la quitaron. Pero fue la cosa más épica de Sailor Moon hasta el final de la serie, fue la cosa más épica de Sailor Moon. Ahora no existe. Acá la cosa el más. Tipo fue un forro. Acá la el tipo fue la bella y la bestia. Acá la cosa y más. Ganó la bella y el tipo acá murió hecho mierda. Que hace un hombre. Volviéndose un mock, básicamente. La cosa más épica que hace un hombre en Sailor Moon Crystal es Mamoru haciendo su poder Cherokee. De detectar el universo y hablar con los espíritus. Acá se tomaron en serio. Y dar una piña, es lo más épico que hace un hombre esta serie. Acá se tomaron en serio lo del tipo es el rey de la tierra. Sí, boludo, es un indio el tipo. Bueno, el equipo del anime Majo Shoujo Sailor Moon Crystal anunciaba el pasado martes que para ya el nombre, él es el jefe indio Tuxedo Mask. Es perfecto, en vez de decir águila de guerra, en vez de decir sendero de guerra, en vez de ser búfalo sentado, no, soy Tuxedo Mask, soy el jefe del el jefe indio del mundo moderno. Bueno. Es casi Shaman King el tipo. Como estaba diciendo, el equipo de Sailor Moon Crystal anunciaba que la idol y cantante, la amedora de gatos, Yoko Nakagawa, y que también empezó un manga. Y empezó ese manga que después iba a tener supuestamente un anime sobre sus 7 gatos. Sí, donde sí, yo lo voy a ver. Todos, ¿viste? Todos los te recuerdo Nyanpire. Sueñan con eso. Te recuerdo Nyanpire. Sí. Cero. Si hubiera visto, lo recordaría. Busquemos una foto ya. Ahora te busco. Bueno, será quien ponga voz a Diana en la serie a partir del episodio 20, el cual se emitirá el 18 de abril. Diana. Como fan de Sailor Moon, que es Nakagawa, comentaba su... Como si es fan de Sailor Moon, tiene que comentar, esta serie es una pija. Comentaba su papel diciendo, yo misma tengo un gato que se llama Luna y estoy encantada de poder interpretar el rol de Diana, la preciosa hija de Luna. Ah, bueno. Bueno, no. Comentamos, pues si comento yo se va toda la pija. No es Diana. Diana. Pero bueno, yo no voy a hablar acá porque si no voy a hacer pelotudo. O sea, posta, tienen nombres de deidades y de planetas. No, pero boludo, mira, me está temblando la mano en serio, boludo. Es que estás así de emocionado por ver esto. Le está dando una trombosis con neurosis, con neuralgia. Bien. Neurisma. Neurisma. Ya tenés media hora más para dedicar a otra cosa, Pairo. El arco de supuestamente de Luna Negra dará comienzo en la serie el próximo mes de julio. El arco de Reino Oscuro, por su parte, dará comienzo el primero de abril. ¡Ah! ¡Es so cute! Sí, me enculé porque no la encontraba para bajar a esa y después no la busqué. Pasame el coso y la voy a ver. Sí, pasame el nombre, Alche, pasame el nombre. Es Nyanpire. Nyanpire, listo. No tenés ni que pensarlo, ves un gato y ves que es un vampiro y se te combina la cosa más... ¡Es so cute! Quiero comerlo a cucharadas. Bien, eso podemos editarlo. No, déjalo. Yo tengo mis momentos, carajo. Mobic abrirá una tienda dedicada a la franquicia de Love Live en Harajuku. Sí, sobre todo porque no deja plata. Sí. Los fans de la franquicia de Love Live, School Idol Project, tendrán un nuevo punto de peregrinación en la zona de Harajuku, Tokio, a partir del 24 de abril hasta el 5 de julio. Anotate, Ryler. Harajuku, Tokio. Sí, donde proviene Kiri Pami Pami. Estas son las fechas escogidas por Mobic para abrir una tienda en ese lugar, la cual se va a llamar Love Live Collaboration Shop, dedicado totalmente a Love Live. Además del evidente de productos que se van a vender ahí, todo el merchandising, se van a hacer algunas exposiciones sobre material del anime, de los juegos sociales y la próxima película que se va a estrenar. Aquellos que gasten más de 5.000 yens en la tienda recibirán una bolsa con una ilustración inédita, con el estreno de firme, y también aquellos que vayan con su, digamos, su entrada del cine y gasten más de 1.000 yens en los productos, recibirán además un regalo especial. ¿Este Roller? Una alpaca original. Original viva. Melanio, lamento decirte que Mamoru no puede sentir el ki. Él puede sentir el cosmos y usar la cosmoenergía. Su poder no viene del mundo espiritual, su poder viene de los astros. Tierra en este momento. Es un astro, es un cuerpo celeste, así que... Esta es muy buena. Hideki Anno y Shinji Higuchi colaboraron en una película de Godzilla. ¡Ay, gracias! Godzilla. Quiero ver otra vez cómo arruinan la saga. Digo, cómo hacen una película fantástica nuevamente. No hace falta esperar para tanto tiempo para que arruinen la saga. Si ahora está a punto de salir el juego de Play 4 de Gojira, que dicen que es una garcha de juego. Hideki Anno será el productor, jefe y guionista de la próxima película de Godzilla, que Hideki, prepara todo. Hideki Anno Evangelion. Evangelion. Bueno, por lo menos sabe cómo causar sentimientos de desolación, pánico y destrucción, y cómo plasmarlo en una película. Y en el medio Godzilla va a tener una especie de introspectiva Shinji. No, Godzilla va, ¿viste cuando mueren los ángeles sale la cruz? Bueno, cuando Godzilla tira el fuego nuclear que le sale de la boca va a tener forma de cruz. Sí. Eso siempre. Va a poder pegarle a tres helicópteros al mismo tiempo en distintas direcciones. Mirá Girobaco y te vas a reír de eso. Te vas a reír de lo que acabas de decir. Una lanza porque... enorme, pero bueno, es válido lo de la cruz. Mirá, la puede lanzar de la cola o de entre medio de las piernas, no sabemos. Bueno, la cual será la. Es posible. La cual será la primera nueva película del conocido personaje que se crea en Japón tras 12 años. Shinji Higuchi, que entre otras cosas trabajó en la adaptación live action de Shingeki no Kyojin. Y Noburo no Shiro. Ah, cierto, y Japan. Eso era posta. Lo bloqueé en mi cabeza. Será el director del filme y de. Has hecho lo correcto. Y director de efectos especiales. Quiero ver. Me imagino a Godzilla ahí caminando, destruyendo edificios y mientras tanto se pone una cámara en primera persona de Godzilla así. ¿Qué soy? ¿Por qué hago esto? Quiero salvar a los monstruos del mundo. No quiero estar solo. Bueno, me encontré una vuelta. En la isla de los monstruos un día me encontré una bicicleta gigante y me llevó a la policía, pero la encontré abandonada, es mía. Mis padres han desaparecido. Mi madre ha muerto y mi padre me trata muy mal y me ordena que destruya todo esto. No, me ordena que destruya ángeles. Ah, ya me imagino el nuevo rediseño de Mothra. ¿Te acordás el ojo mariposa gigante de que trataba? Va a venir cubito, o sea, va a venir como el sexto ángel, va a venir así cubito y de ahí va a salir Mothra. No, Mothra va a ser rey Ayanami. O peor, va a ser Kaoru. No, Kaoru va a ser Gamera. Tiene toda la personalidad de Gamera. Bien. Anno y Higuchi son grandes fans de las producciones de corte de Tokusatsu y son amigos desde hace más de 3 décadas. Ya colaboraron anteriormente en el corte de Tokusatsu Kyoshinhei Tokyo ni Arowaru para Ghibli, inspirado en los dioses guerreros de Nausicaa. Higuchi, por su parte, trabajó en los storyboards de la serie de televisión de Evangelion y tras las 3 películas más recientemente de la franquicia, además de haber sido, digamos, director asistente de Wind of the... Winds o Horizon, Jomiura. No. A ver, ¿dónde está? Jone Amise. No lo leí. Wing no lo of Honey. Jone Amise. No estoy viendo dónde mierda está escrito. Acá. No me interesa porque no la conozco. Jone Amise. Sí. Jone Amise. No es Jone Amise. Pero yo eso lo vi traducido con otro nombre. Probablemente. Ahora lo buscaré y veremos. Pero bueno, mientras. Toho le hacía la oferta. No, yo no con Jonami, se lo vi como Homies. Toho le hacía la oferta de participación en el proyecto Anno en enero de 2013. Pero este agotado tras haber trabajado en Evangelion 3.0 y You Cannot Redo. Y sí, tanta fruta que tuvo que meter se cansó igual. Bueno, a todos los padres. Y también después digamos rechazó la oferta inicial, sin embargo también digamos que siguió entusiasmado por el proyecto y al final con la ayuda de Ghost de Higuchi terminaron aceptando este digamos proyecto y que al final ambos prometen digamos dar lo mejor de sí bla, y que supuestamente va a poner su entusiasmo en la última película de Evangelion que supuestamente termina. No, la y en esto. La tercera es una obra maestra y el que no la entiende es un idiota. Tenés que ver el producto entero antes de evaluarlo. No, si es película, sí, boludo, aparte de una trilogía. O sea. Bueno, ahora es una cuatrilogía, es una tetralogía, disculpa. Cada vez que la caguen agarran otra película, cosa de... Perdón, tetralogía. Iban a ser más de 3 desde un principio. ¿No la iban a hacer? ¿No era más Sí, era más, desde el principio dijeron que iban a ser más de tres. No, eran cuatro. Yo segundo, que termine la cuarta. La última te tiene que dejar con todas las preguntas para resolver en la penúltima. Te tiene que dejar con todas las preguntas para resolver en la última. Así funciona, se llama cliffhanger. ¡Vergüenza! ¡Andate a cagar! ¡Andate a cagar! Y vos estudiaste cine, andate a cagar. Anda. Farsante. Así que sos un farsante, Pairo. Pedile perdón a todos los fanáticos de Evangelion en el mundo. Incluso a... Sobre todo. Ya, pedile perdón. ¿Qué le pido perdón, Pedile vos perdón por la burrada que acabo de decir, ya puedo. Les hago más daño de lo que les hizo él. Jamás les voy a hacer tanto daño como les hizo él. La tercera es una obra maestra, púdrete. ¿Qué? Boludo, ¿vos querés que te lleven de la mano en cada cosa que va a ver y que te muestren todo eso? Lo que nos vivimos quejando, de los idiotas que llevan de la mano, ya sea un videojuego o una película. No me interesa que me expliquen todo, gracias, quiero enterarme en el final. Toho mostraba el miércoles una primera imagen del proyecto en el que vamos la huella nueva de Godzilla. Desde Cinema Today, el sitio web, afirmaban que la huella es un indicativo de que esta será la reencarnación de Godzilla más enorme hasta la fecha, superando los 108 metros de la película realizada por Hollywood el año pasado. Bueno, como tiene que ser, porque esa película Godzilla era como micro. Y esta nueva película se desarrollará en Japón. Como tiene que ser. Esto supuestamente va a llegar en verano del año que viene. Pero van a filmar en Francia. Tienen una torre de Tokio, ¿eh? No cuadra el tamaño, pero bueno. Son del mismo tamaño. No. Sí. La torre. Me parece que son del mismo tamaño, boludo. Mucho más grande. Esos son del mismo tamaño. Mucho más grande la torre. Que Don Mowgli resuelve los problemas. No. 300 metros, Torre Eiffel. Yo soy más grande, me voy a caer de la risa. No, más grande que la Torre Eiffel. 333 metros. ¡Es más grande! ¡Me cago de la risa de ustedes! Pero más grande es el Tokyo Skytree. Bueno, el Tokyo Skytree. Me chupa un huevo. La Torre de Tokio más grande de la Torre Eiffel. ¡Púdranse! ¡Cómanla! ¿Cómo había tanque al pedo, boludo? Sí, boludo. ¿Cómo había tanque al pedo? Tomen, franceses. Persona se cae haciendo nuestra misión de impartir cultura en el mundo. La Torre de Tokio más grande, la Torre Eiffel. Por 33 puto metros. ¡Comela! La de Clamsy sabe, tomá, comela. 333 metros, boludo. Es un número hermoso. Vamos a jugarlo. Bandai Namco permite el uso de libre de 17 de sus franquicias clásicas a partir de abril. Eso está raro. Desde Bandai y Namco han anunciado que a partir del próximo mes de abril cualquier creador que lo desee podrá utilizar los personajes 17 de sus títulos clásicos sin supervisión, solo con una sencilla review del proyecto. Liberalo. El catálogo que está dentro de este proyecto es... Bueno, los títulos que están dentro de este catálogo, sí, dale, ¿no? Pac-Man. Pac-Man. Sí. Bueno, ahí tenés Pixel. Galaxian. Pixel. Xavius. Pixel. Mappy. Pixel. Galaga. Pixel. Dick Duck. Más clásico de los Pixel, el Galaga. Dick Duck. Es el juego que te ibas metiendo y por abajo, que era un tipo que escarbaba. Ah, sí. Ya sé cuál es. No se olviden de Greg y Ralph. Greg y Ralph, digo. Draganotó. Pixel. ¿Draganotó? Sí. Uy, ya está, voy a empezar a hacer manga de Draganotó. Battle City. Battle City. Battle City. Sí. No, Pixel. Star Blaster. Tower of Babel, que esa no sé si... ¿Cuál será? No está basada en justamente la de la anime. ¿El de...? ¿Tiger Chu? No, espero que no, porque no. Poné videojuego porque te vas a tomar... Poné VG, ¿ves? The Adventure of Valkyria. Ese lo conozco. No están pensando en el de Genma y otras cosas. El creador de Genma no es. Sky Kid. Sky Kid. Sí, ya sé cuál es. Sky Kid. Shadowland. Shinpei Tomadem. Wonder Momo. ¡Wonder Momo! Mirá, si lo hubiera liberado el año pasado, podríamos tener un anime decente de esto. Capaz. Y Wangaland. has pasado de Dragon Buster o alguno así. Por ahí. Dragon Dragon Buster, sí. Chicos, presten atención al contador del monitor y díganme que esto no es lo que estoy viendo. El diseño de Clonoa y de... jodeme, a ver, quiero eso. Igualmente dice 2008, esto es difícil. Sí, bueno, esto no pasó, menos mal, porque Clonoa lo cagaron a palo, boludo. ¿Qué le pasó a Clonoa? No se parece ni a gancho. Es un murciélago en vez de un gato. Sí, cualquier cosa. Esto más parece el diseño del prota de Kingdom Hearts. Sí. Sí. Al menos la ropa. Al menos la ropa parece más del diseño del protagonista de Kingdom Hearts. De Sora. Esa imagen es chiquita. No, un desastre, no. Yo eso no lo agarro ni a palo. Ya me jodió que en el opening de Capcom vs Marvel 2 Clonoa corriera alguna espada láser que no sé de dónde poronga la sacó. Ey, eras fanático de Star Wars, ¿no sabías? Me la creo. Ahora en serio, nunca jugué más de medio nivel un Clonoa, no me gustaron. Está buena la historia del 1. Y el voleibol y el de volei, está bueno el juego de volei como juego. Pero la historia del 1 está muy buena. Sobre todo cuando empieza re chibi. Ah, no, sí, somos todos re felices. Uy, aparece el malo y le tira la casa encima al padre de Clonoa y lo pisa con la casa. Ah, no somos tan chibi como... Bueno, juegos para smartphone, navegadores, dispositivos varios son algunos de los... Volviendo a la noticia anterior, a todo esto. Esto sale básicamente para liberar un poco la carga sobre la película de Pixel que está a punto de salir. Así como, sí, úsenla. Ya les sacamos toda la plata que le podíamos haber sacado. Usen nuestra franquicia para hacernos millonarios. Son franquicias de los 70s y 80s. Son, como ya decía, smartphones, navegadores y dispositivos varios son algunas de las posibilidades de uso libre de estas franquicias. La compañía dará más detalles sobre plataformas y modelos de negocio incluidos en un plan. Supuestamente va a entregarlo en fechas posteriores. Yo leería la letra pequeña, porque acá vas a algo que diga como: en el momento que alguien empieza a hacer mucha guita con esto, nosotros tomamos nuestro porcentaje. Y esa letra está cuando te dan el Unity. Unity 5, que te dicen, ah, sí, podés usar el motor y todo lo que quieras. En el momento en el que te pases de esta cantidad de plata, a un porcentaje va para la empresa. Son $30,000 por ahí. Lo cual es básicamente los primeros 3 minutos de venta. Olkistar ha agarrado mucha popularidad o has tenido una historia emotiva para contar sobre la creación de ese juego. ¿Cuál era el otro? De vuelta hay unos... Ponele, lo vendes a cuántos, $10. Hay 3.000 boludos que compran lo que sea y con eso te basta. Y estamos 10.000 boludos en el mundo. Tenés que él compra por bundle. Él compra un montón de boludos y no saben qué son por una sola boludez que se sabe lo que él quiere. Disculpa. Vamos a hacer un poco rápido con esto porque si no... El sexto tomo del manga Fake Alley, Liner, Prince, Ilya, Dre, se retrasa 3 meses. Desde Kodakawa han anunciado el retraso del sexto tomo recopilatorio del manga Fake Alley, Liner, Prince, Ilya, Dre, de Hiroshi Hiroyama y New Type hasta el próximo 25 de abril, 25 de julio digo. 3 meses más tarde de lo que tenía supuestamente inicialmente la fecha de lanzamiento. Por ahora van adaptando el segundo tomo, así que le digo la segunda historia. Ahora viene una interesante. Va desde la editorial, le alegan que estas circunstancias se dividen a circunstancias varias. Pero supuestamente la segunda ova o la ova que va a estar incluida junto al tomo se va a mantener al mismo precio. Bueno. Y ahora sí la que me interesa. Se adaptará el manga, digamos, la ruta de Heaven Field de Fate Stay Night. ¡Yay! No es mi ruta para nada favorita. No, pero además esta ya va a tener también adaptación de película. Pero en esta Shiro obtiene trío y hasta cuarteto en un punto. El número de mayo de la revista Young Ice. La ruta Harem. Sí, más o menos. Básicamente Sakura Rider Swim y Saber. Sí. Y mal no. Rey me cae bien. No lo sí, recuerdo. Pero Rin viene a ser más como una amiga de la familia que ven cuando viene a coger. ¿Cuál es una de vos? Es la hermana, o sea, es la cuñada que ven cuando viene a coger. Acabas de spoiler algo muy grosso a todos los que no han visto la serie. A ver, ¿cuántos años hace de esto? Desde la visual. ¿Cuántos años hace? Estamos hablando de un juego de multirruta, o sea que cállense, eso fue. Chupa un huevo. que no lo jugó que se joda, el que no lo vio que se joda, el que no lo leyó que joda, el que no se lo imaginó, pues que se joda. Hay 7 millones de doujin de esto, ya fue. El número de mayo de la revista John Ace de Kodakawa anuncia que Tascona lanzará una adaptación a manga de la ruta Heaven's Field del juego Fate Stay Night, la visual novel. Sí, bueno, no se puede dejar el film, pero bueno. En la próxima entrega de la publicación, a la venta el 2 de mayo. El mismo número de mayo publica un prólogo de 25 páginas de la obra, la cual adaptará así la ruta de Sakura del juego de New Type. De Type, digo. De New Type. Un juego de New Type, ni en pedo. Un juego de pelea, en todo caso. Esta misma ruta de juego, como ya decía, está, tiene prevista una adaptación cinematográfica animada. Sí, y después de eso, vamos, como seguimos que la gente tiene interés, hacemos la serie. A Bolivia le salió. Ey, a ver, ¿cuánto estamos ya? ¿2015? Vamos a decir 2016, más tardar 2017, ya tenemos el anime de Heaven Field. Y tiene que hacer... Sí, porque Zero ya lo hicieron. No, Zero hicieron, es, deliberaron un OVA de las pocas escenas que tenían delineada de lo que fue el prototipo de Fate Stay Night. Ah, no, vos decís Zero, la 00. Sí, no, sí. Yo quisiera, antes que me hagan Heaven Field, que me hagan el de Prototype. Que va, bueno, si ya van a adaptar Heaven Field, pero Prototype va a ser el siguiente paso, así que 2020 más o menos. Pero fue que Heaven Field daba para una serie y Prototype daba para una película, que sería bueno, si hacen la película van a hacer la serie después. Hacen la película de Prototype sería. Según lo que se vio en la OVA de 10 minutos, para mí alcanza para mucho, por una serie muy copada, por una gran cantidad diversa de personajes. Sí, sí. Pero básicamente son las versiones del otro mundo de los que te llegaron ahí. Y Rito en una película la... siempre vamos a tener el mismo problema. ¿Qué es lo último que he visto que se haya tenido en Royal en Bushiroad? Para esa fue la película como de una hora y media en la cual nos vivíamos durmiendo, sí, y cada vez despertamos, sí, una... no tenía, tenía menos sentido que, que el último lapso de sueño, pero cuando la vimos normalmente era peor. Sí, era malísimo. Bueno, boludo, Bushy Rot es una cagada, no podés comparar una cagada con Fate. Estoy comparando el mismo problema de... Tiraría muchos personajes a la vista. Sí, pero una película para el fandom, o sea, no tenés que explicar tanto. Segundo, en una película mucha gente puede morir fuera de cámara y ser referenciada. Última noticia. Shingeki no Kyojin tendrá serie live action en agosto. El popular manga de Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama se convertirá en una serie de live action el próximo mes de agosto. La serie contará una nueva historia sobre la vida diaria de los y los secretos de los soldados. No sé por qué esto va a terminar como la adaptación a manga de Code Geass. Una tremenda cagada, no tiene que ver con nada. La cuestión es, lo hacen para promocionar la película. Y también por eso también va a tener relación con las dos películas live action que se van a estrenar. Podría ser una precuela de esto, pero una precuela del inicio de la guerra, pero no, entonces sería cagar la historia de la historia de que a todo esto. No, podrían estar adaptando el manga de Shingeki no Kyojin Before the Fall, que cuenta la historia de los primeros de dispositivos de maniobras tres dimensiones. No, pero estos son, tienen a los personajes de el escuadrón de reconocimiento. A los que ya están. Contando esto, está la... Debe decir esto, la protagonista es Hanji. Bueno, pero... la que investiga, sí, los ojos. Sí, sí, la loca. La demente. Ah, la que tiene un orgasmo cada vez que ve un titán. Sí. Sí. La que me cae bien a mí. Pero. ¿A quién no le cae bien? Pero, como de nomás, el. Pará, creo que Huevo quiso decir algo. ¿Qué? ¿Dónde está Huevo? Ciudadano Huevo, queremos su sabia opinión. Ya. ¿De qué? ¿De Life Action? Cualquier cosa de la que acabamos de tirar, boludo, porque no sabemos que estabas conectado hasta que hiciste ruido. 2 centavos por su yema. Hable. No, de verdad, el Shingeki no Kyojin ya... O sea, el manga... O sea, no sé qué más pueden sacar, porque... El manga donde lo dejé hace medio año... Ya no aparecían casi titanes, era más político... O sea, no sé, porque si siguen el manga no creo que saquen mucho para película... Que saquen lo que puedan ahorita. Yo por lo que contó Rayler el otro día, las películas que son recopilatorio de la serie, como son recopilatorio y le metieron mucha mano y le metieron mucha edición y la tuvieron que cortar una banda, las películas están mucho mejor que la serie. De hecho que sí, ya. De hecho que sí. La protagonista, como ya decía, será Satomi Ishihara, quien interpretará el papel de Hanji desde las dos películas de live action. Otros actores que retomarán papeles desde el proyecto cinematográfico serán Nanami Sakuraba como Sasha, Jun Watanabe, la chica de la papa. ¡El contexto girl! Jun Watanabe yo como le doy papa, Fukushi. Papota. Irina Take como Lil, que esta realmente no me suena. ¿Lil? Lil. ¿No es la loca esta que todos miraban como ah, es la esposa perfecta? No, creo que no. ¿Se come en el segundo episodio? No, no, no, no, no. La rubia, chiqui. Rubia chica, no. Me parece que era ella, pero no me acuerdo. No, me sino... parece que no existe en el manga. Sí, por eso. Me parece sí. que es personaje original. No, esta no me esta suena. Cosa da para meter a cualquier tipo y decir que, ah, sí, estaba siempre. No, la rubia estaba. Pero bueno. La rubia no, es no, otra. Lee. La rubia la que se convierte en el titán femenino. No, vos estás. No, no, no. Vos estás no, pensando. Estamos hablando de la chica perfecta. Vos estás intimidad. Pensando en Annie. Sí. Y Annie sí está buena. Bueno, No es spoiler, todo el mundo lo sabe. Ayame Misaka como Hyana. Y además de todo esto, también va a estar metido el personaje nuevo que es Yuta Hiraoka. Que es, digamos, este actor se va a interpretar un personaje nuevo. Anda a saber qué va a ser. Y como ya decimos, Higuchi Shinji, que también va a trabajar en el proyecto de Godzilla, va a estar a cargo de estas. De este proyecto live action de cinema de televisión y que también estuvo a cargo de las OVAs. Supuestamente se va a transmitir a través del streaming de DTV de Docomo. Así que. Ah, y Tiger and Bunny va a tener un especial corto junto a los conciertos de la franquicia. Supuestamente el Stemfield Orchestra and Band van a ser. ¿Viste tipo Final Fantasy? Sí. Que te pasaban los OST, pero todo con orquesta. Ah, bueno, muy bueno. Similar, pero ahora con los temas de Tiger and Bunny. Muy va bueno. Hasta dos días y también va a haber un corto en el National Convention Hall of Yokohama de Pacífico Yokohama. Bueno, vamos con un tema porque esto ya se alargó un poco. Vamos con el ending de Tansu Kyojitsu. Dale. Hello, Shooting Dale. Star. Because ¡Llégale, llégale, mi güero! ¡Pásenle los tacos! Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa saiyajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. ¡Lléguele, lléguele! ¡Ay, cabrón! A ver, compa, compa, uno acá de chichita de Tsunade, por favor. ¿Hasta seguro? Porque en cuanto le quita el sostén, ya se chingó, ¿eh? ¡Oh, tú échalo, chinga! ¡Justa! Mira acá, écheme un orden de cabeza de Vocaloid. ¿Cómo chingados, no? ¿De qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. ¡Dos a huevo! Sí, híjole, mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pues solo le andabas. No, pues Simón, ¿qué recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, a ti que te ves así medio teto, pues un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Pues chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México a qué mesmo en angelcast.com. Ah, ya veo, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo a la hermana de este cabrón a cenar. ¡Oye, mi cabrón! ¡Hola, culero! Pues, para eso estamos. Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Alive y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a no, huevo, pues, eso, no, huevo. Huevo. Volvemos a esto que es Persona se cae, Gao Gao. Gao Gao. Sección de Light Novels. En este caso, Web Novel. Sí, vamos a decir que también es Light Novel, pero bueno. Dejándolo. Bien, nuestra. Bienvenidos a lo que va a ser mi cagada histórica profesional en la internet, que va a ser recordada por los tiempos de los tiempos. Profesional, eso me encantó, es buenísimo. Sí, bueno. Ya empezamos por el culo, dale. Muy bien, la web novel de esta semana, o light novel. Todo esto, ¿cuál es, qué apodo te vamos a poner? ¿Vas a seguir siendo el cráneo? O... Cráneo. Cráneo, bien. Cráneo. Con ustedes, el cráneo. O Mr. Anderson, ¿cómo estás? Un caballero de gustos delicados. Un hombre de misterio. Un hombre que no es Prometimos que íbamos a dejar de mentirle a la gente. Muy bien, dejando los comentarios sobre mi persona, a vos, Miguel Fafutanari, desde el principio del programa. Hablamos de todo el Fafutanari en el programa, pero ya que estamos... ¿Cómo podemos empezar a hablar del Alfa Futanari? Ya que sacaste el tema. ¿Sí? Bueno... Es otro contexto, ¿no? Sí. La web novel que me ha llegado en estos momentos, o que iba a empezar a reseñar, y que probablemente... Dentro de poco ya no esté más. Se llama Tate no Yuya no Nariagari. El The Rising of the Shield Hero, o la ascensión del héroe del escudo. Del héroe, sí, del escudo. Del escudo. El héroe del escudo, no sé por qué más se recuerda esta serie del loco con el escudo también. ¿Cómo se llama? Absolute Duo. Y ese título me hace recordar al Capitán América. Bueno, dejando al lado Absolute Duo, que el protagonista me parece una verdadera patada en los huevos. Repasando eso, tenemos una serie típica de transporte del héroe típico transportado a otro mundo, en el que se encontrará con tres personas más. Muchos están Amaki Ren, que es el héroe de la espada, Kitamura Motoyasu, el héroe de la lanza, y Kanazumi Itsuki como el héroe del arco. Nuestro protagonista, llamado Naofumi Iwatami, que es el lo dicho héroe del escudo, se encontrará en esta situación totalmente lógica, podríamos decir. Para... Yo creo que es algo muy simple, que es una idea que me afanaron, que pensé en el taller de dibujo hace 7 años. Bueno. Pero la mía estaba más al punto de Digi elegidos casi, con el, sin Pokémon. Volviendo a la novela, nuestro protagonista que estaba leyendo lo más contento, un libro en una librería común, es transportado junto a estas cuatro personas frente a un mundo que nunca se ha especificado el nombre, en el que un rey les dice que se aseguren de salvar este mundo de parte de hordas que vienen cada tanto tiempo. Así de la nada fueron transportados. Sí, así de la nada. O hicieron algo especial como para... Los otros tres supuestamente han tenido la cercanía de la muerte, por lo que relatan. A uno lo atropelló, el otro creo que se ahogó y el otro no me acuerdo. Entonces Tater era el único que le dio un paro cardíaco mientras leía un libro. Básicamente es lo que se hizo. El coreanito que... No, esto va, la puta que lo parió la canción. Entonces tenemos a Tater que estaba normal y sí fue transportado a los otros. Sí, que no tiene ninguna historia épica. Sí. Se encuentran estos héroes, hablan entre ellos, se dan cuenta de que cada uno proviene de una época de Japón distinta, en los que... En el caso de Motoyasu existen los MMO de realidad virtual y que los tres menos Naofumi piensan que este mundo es un juego de realidad virtual en el que se han quedado dormidos. Bueno. En el momento le empiezan a sacar manos a nuestro pobre Naofumi que no se quiere encontrar ahí ni por puta. ¿Por qué no está copado? Porque básicamente tiene el arma más chota posible. ¿Vos viste qué bien le funcionó a los espartanos, boludo? El escudo era cosa terrible para usar. Para su mente, después nos damos cuenta que tiene las habilidades extremadamente grosas de soporteador. ¿Nunca escucharon del Shield Bash, del Shield Boomerang? En el momento en que se vuelven a encontrar con el rey que les ha explicado la situación, se dividen los caballeros entre los miembros de la party y nuestro pobre protagonista no recibe ninguno. Por poco carisma y por otras razones que son reveladas en lo siguiente. ¿Es excluido? No, ¿de onda? Vos tenés escudo, no. Básicamente. Tiró y sacó la única que le da el soporte al protagonista es alguien que sale de la parte del héroe de la lanza o el Playboy, que se llama Main Sofía. Que es supuestamente siente perdón. A Pyro en ese mundo diciendo, pero ¿puedo conseguir un escudo que me permita usar armas? Ahora llego a ese punto de las armas. ¿Puedo usar un escudo que me permita llevar un cuchillo en la otra mano? ¿Puedo usar un escudo que me permita llevar un halber en la otra mano? No. ¡Mierda! Nuestro protagonista todo, ¿no? Al poco tiempo... ¿Puedo usar un escudo que me permita castigar bola de fuego? No, pero hay magia. Nuestro protagonista al poco tiempo, después de estar con Main durante un día, visitando tiendas, matando monstruos, se da cuenta. Sexualmente. No, pero ya llegamos a ese punto. Nuestro protagonista no puede usar ninguna otra arma que no sea un escudo. ¿Cómo me divertiría en ese mundo usando el escudo? Y ve que cada héroe puede acceder a una pantalla que le aparece en la nada, una ventanita de Cristo, una ventanita en los ojos. El menú. Sí, que trata como un RPG. Nuestro prota... ¿Te preguntas si el escudo tiene... ¿Tiene filos o púas? No, escudo totalmente normal el primero y después... ¡Me sobra! El escudo es totalmente normal y su poder de ataque es casi nulo. ¡Me voy a divertir tanto! Pero su poder defensivo es totalmente extremadamente. Bueno, te voy a poner la cinta analogía. Un ladrillo no tiene filo, pero cortar con un ladrillo a una persona es extremadamente divertido. Esto mala analogía es como la toma Naofumi en el quinto o sexto capítulo. Pero bueno, dejando de lado eso, pasa este día que te presentan el mundo, los monstruos y un par más de cosas. Y Naofumi se despierta la mañana siguiente con 20 guardias armados arrastrándolo al castillo y el pobre pibe está en pelota. Básicamente. Eso te pasa por chupar, Naofumi, te dije. Te chupas la noche y te sale mal. No lo he jugado. Al parecer, Main lo acusa de haberla violado. Y al poco tiempo te das cuenta de que es una perra tremenda. No, no es yandere, es perra. Tipo, ¿has visto la nueva película de Sin City? La Witch, es la bruja. Está bueno porque por más que se la haya recontracogido toda la noche. No se la cogió. No se la cogió. Ese es el problema. Lo haya hecho, no le puedo haber ni, no le puedo haber hecho un hijo porque tenía. Lo a Naofumi lo acusan desde todos lados sin poderle dar tiempo para que pueda contar su lado de la historia. Tienen envidia, boludo, tienen envidia Shield. Básicamente. Y esta. Y acusándolos de todo lado, Naofumi se ve sin dinero, sin equipamiento y solamente en calzoncillos. Con el escudo. Y con el escudo hermoso que tiene, que. No se lo puede sacar, desafortunadamente. Entonces, ¿el escudo es algo grande o como el Capitán América? No es el tamaño del escudo lo que importa, sino lo que hagas con él. El escudo en un principio es totalmente normal, pero después puede ir evolucionando. Si va recoleccionando ciertos tipos de materiales, etcétera. Todo esto, el ¿cómo era esto? Ya me olvidé que iba a decir, boludo, gracias. Bueno, pasando un par de días en la plena miseria, cazando monstruos, arreglándose con personas que lo quieren cagar en todo momento y en todo lugar. Ahora me acordé, en un mundo medieval no hay una manera muy. No hay manera científica como para demostrar que no te violaron. Exactamente. Como ahí esa parte se complica. Si la mina es virgen, sí. Si es muy hija de puta la mina, bueno, podés decir. Si es muy hija de puta, confía en mí que es virgen. Después te das cuenta porque lo han cagado Naofumi por muchas razones. Pero dejando de lado esto, Naofumi después de un par de días encuentra a un vendedor de esclavos. Ya sin. Una re buena persona que de paso vende esclavos. No, vende esclavos y es lo más hijo de puta. Pero Naofumi le sirve porque en este punto no confía en nadie. Y vas a confiar en el vendedor de esclavos, ¿verdad? El vendedor de esclavos confía en el dinero, que es lo primero que se le... O sea, nunca viste Expediente Secreto X y no confías en nadie. Básicamente, tenemos acá cuando consigue su primera waifu Loli, que se llama Raftalia, que es... La compra de un vendedor de esclavos. Raftalia. O la rescata de algún del vendedor de esclavos. No, la compra. La compra. La compra, directamente. La compra. La compra para que sea libre o la compra para que sea su esclava. La compra para que sea su esclava directamente. Libre la pija, Para que sea su espada, ya que él no puede portar ningún arma. Ningún arma que haga daño. Viene, entrena con Raftalia hasta que esta se hace grande, o sea, en un periodo de una semana. Era una Loli, sí. Sí, el sistema acá de crecimiento de los monstruos y especies animales, antropomórficas, tiene un periodo de resistencia a los niveles que ganan. Entonces es la poca. Sí, por eso digo. Sí, básicamente. Pero es raro cómo funciona esto porque se tiene su crecimiento y después sigue avanzando niveles aunque no avance en edad. Es re cómodo este mundo. Sí, comodísimo. ¿Qué portal uso? ¿A qué demonio tengo que invocar? Yo fue total, con esta lógica llegué a nivel 99, no importa que te morí, puedes resucitar en nivel 1 con todos tus stats puestos. Entonces... No, básicamente no puedes resucitar en este mundo. Si resucitas sos un zombie. Pero bueno. Dejando de lado eso, entrenan por varias semanas más y llega la primera horda. Oh, wey, que no sé traducirlo correctamente al español. Wey. Sí. La oleada. ¿Pero ellos están en una ciudad o dónde los agarran? Están en un reino, en donde hay un... Estas waves son controladas por unos grandes relojes de arena, sí, que especifican el tiempo exacto en donde llegan. Como que puede ocurrir un evento directamente. En esta oleada, los tres héroes van directamente por el jefe final y Naofumi se queda defendiendo un pueblo. Y hasta ellos todavía saben que Naofumi está vivo y sí, que se sí, fue. Ya. Después del juicio ya le dejan de importar un huevo. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a matar a todos con su escudo? Naofumi gana poderes bastante interesantes de supporter, pero... Al fin y al cabo son... A Shiryu le salió muy bien tener con su escudo, hasta que lo hizo mierda con su brazo. Termina la oleada, Raftalia gana sus interesantes proporciones. Y en la fiesta de éxito quedan Motoyasu, el playboy de turno, queda enamorado de Raftalia y descubre que ella es una esclava de Naofumi. Va a tener su momento de odio Yuriko se la va a querer liberar de su esclavitud del yugo de Naofumi. Básicamente, y Naofumi mostraría su... El que vive en el presente. Todos los otros vienen de eras futuras. Por eso creían que estaban en un juego. Exactamente. Le chupaban huevos todo. Básicamente. Me encanta cómo ellos no tuvieron la actitud del ojo Horizon de hoy tenemos que ayudar a todo el mundo. Tienen esa actitud, pero todos van por algo muy distinto. Que... Por divertirse. Motoyasu va para divertirse con cuantas princesas pueda. Chafo, yo soy Motoyas. Te moto escudo. Termina en una... Yo puedo hacer el Princess Maker, digo, el Sword Maker con la mina esta. Termina en una confrontación Motoyasu y Naofumi, de la cual no voy a decir el ganador, pero... Naofumi gana de vuelta su sentido de humanidad. Por decirlo así. La humanidad no. El mundo es una mierda, la vida es una mierda. Mi vida es una mierda en particular, pero al carajo. Exactamente. Su sentido de humanidad, me encanta. Después de haber comprado una esclava. O sea, lo tuve que cagar mucho a palos como para quitarse toda la bronca o no sé. No, pero gracias, Rastial. Se dio cuenta que la estaba alimentando con su propia caca y la esclava la comía sin quejarse, como que le entró el remordimiento. O sea, sos esclavo, podés comer caca. El escatolo me hizo reconsiderar mi humanidad. El tipo no sabe exactamente, respondiendo a la respuesta de Melaño, el tipo no sabe que está en un juego y conoce verdaderamente qué es la realidad. Y también, como todo protagonista de anime japonés, o es un virgen tremendo que no toca. ¿Anime griego? Puede ser, no sabemos. Disculpen por la... más que nada es protagonista, porque... Los protagonistas de High School DxD, los protagonistas de muchas series de novelas son pelotudos desde la novela, no desde el anime. O sea, son así concebidos de entrada. Sí, bueno, este término de virgen continuará por los 370. Princesa, ¿no es princesa? Princeso. O son terribles princesos. Princeso. Princeso hasta el capítulo más o menos 307 o 308. Se tardó. Sí. Duró bastante. Bastante se tarda, pero bueno. Che, posta, ¿puedo ser duqueso si eres princeso? Sí, no sé. Pregúntale al autor. El duqueso de Boquinjan, eso, dale. En este punto serán más frecuentes las peleas contra las oleadas y ganará su propio harem, agrandándose hasta un extremo increíblemente importante. ¿Cuántos más o menos? 27 troles. Básicamente toda la raza de antropomórfica que existe en el mundo, las distintas razas. Sin saberlo, había sodomizado a su princesa. A su diosa, ya fue. Que todo aquello que tiene concha es parte de... Básicamente... todo lo que tenía hueco y respiraba. Una cosa increíble que se llama la raza sexual. Lo que tiene de interesante y mucho, que el autor parece que suelta mucha mierda, pero al final conecta todo. El tipo se la cree. No la he visto, así que... No a ese nivel, pero una cosa por el estilo. No, no, pero lanza todo... El tipo lanza todos los capítulos de comedia, que vos decís no van a tener ni una mierda y son relleno, y al final te estás dando cuenta, oh, son importantes. Aneko y Yusagi, el autor. Aneko Yusagi es el autor de la web novel, que también esta novela ha sido puesta en una light novel y ha tenido una adaptación a manga dibujado por Aisha Q. Y la novela ligera es ilustrada por Minami Seira. Desgraciadamente, la novela ligera y la web novel obtienen una, digamos, una diferencia de temas. Y después del segundo tomo, la novela ligera se desprende demasiado. Tipo la serie de Juego de Tronos, de Game of Thrones. Pero qué va mejor. No sé, porque la novela ligera no ha sido traducida al inglés. Y han agarrado la web novel. Raro, pero la web novel no sigue siendo el mismo autor. Es el mismo autor. ¿Pero escribió distintos arcos? Sí. Ah, bueno. Se ve que le estaban pagando. O como algunas cosas no pueden aparecer en la novela ligera por ciertas subidas de tono, destripamiento, violaciones. Nuevamente, es literatura, podés poner lo que se te cante. Sí, pero... Mirá George Martin, nunca lo vi preocupado por lo que escribía. Y ha escrito cada cosa, hijo. Son japoneses. Mirá coso, boludo. También depende de la editorial. Depende de la editorial. ¿Cómo se llamaba el hijo de puta Ishikawa, el primer ministro de Japón? Sí. O el de Tokio, no me acuerdo. Sí, sí. El hijo de puta escribe novelas de prostitución infantil, donde la prostituta, la nena prostituta es la protagonista o el detective que la está violando la protagonista. Y el loco es, de vuelta, gobernador o primer ministro de Tokio. Ya no es. Pero era, y gracias, porque el tipo tiene una cruzada estúpida contra el Moe y el Loli y otras cosas más que a nosotros nos gustan. Ah, la infame. Si manejo de los últimos dos meses, mirá las novelas de Shimai No Testament. Eso es porno, directamente. O sea, sí, pero lo saco por pura conclusión, pero no lo sé. No estoy metido tanto en ese mundillo del traductor. Igual también depende de la publicación. No son todas iguales. Sí, depende. Una novela para adultos, fue un adulto para tener lo que se te cambia. Codomo no Shinkan, boludo. No está dirigida a niños. No es el target. Igual, dirigida a todos los fracasados de 35 años que tienen que coger una pendeja de nuevo. Y las publicaciones se dividen por target también. Y bastante. Sí. Depende de qué publicación la haya. Lo más seguro es que sea para adolescentes, así que... No sabría cómo decirle, de vuelta. Pero bueno, dejando de lado esto, nuestra novela, que en la web novel, que ya llega a una escala de más de 780 capítulos. Tiene igual, dijiste que algunas páginas tenían... Los capítulos varían de 2 páginas hasta las 10 páginas. ¿Y más allá de 15 páginas habrá alguna o rara? No, no escenas, pero... Podría considerar. Yo creería alcanzar la actualidad en lo que es la traducción. Les costará un par de días a lo sumo si leen lo suficiente. O si son como Alches, que todavía estamos esperando que lea Ready Player One. Sí, que lo les va a llevar un par de años. La cuestión es empezar. La cuestión no es cuando. La cuestión sería durar el tiempo de cuando tardás en hacerlo. No, cuánto tardaste en abrirlo. No, nosotros estamos contando el tiempo desde que te dijimos que lo leas. Pero bueno, el arco de Naofumi, que dura hasta los 378 capítulos, que ya está próximo a ser terminado de traducir. ¿Vos lo seguís en inglés? ¿Vos lo seguís en inglés? En inglés. La traducción en español... Ahora te digo cuántos episodios tiene. Bueno, no hace falta, pero o sea, ¿hay alguna traducción en español de esto? Sí, hay una traducción en español que yo no la recomendaría, simplemente porque... ¿No buscaste una novela de las novelas de Haruki y Urea? No, pero creo que serán mejor traducidas que esto. Esto, igualmente, la de español es obviamente puro fan, no tiene que ver hecho de plata, con donde muchas cosas las hacen sin ganas y para cumplir tiempos y que encima las hacen a medio pelo. Si vamos al tema de las novelas Haruhi, fueron hechas para vender con el anime. ¿Qué? Aprovecharon el tirón y si no hubieran... No, pero te digo lo que hicieron los de Ibrea. Lo que hicieron los de Ibrea fue un sacrilegio, porque que Haruhi diga no se rompe bola a Gion, o Gion le diga que rompe bolas a Haruhi. Para, pero eso estaba desde mucho antes. O sea, vos tenías que haberte acordado de que Ibrea hace eso. Ibrea hace eso. Sí, pero hay cosas muy graciosas. Lo hace siempre. ¡Murió el palo! Bueno, como te gustó eso, te acepta lo otro. No lo acepto. Eso. Bueno, ya está. Bueno. Pero, eso es su marca. Su marca es... Su marca es meterle villa, nada más. Bueno, dejando a lado los sacrilegios. No puedo las villas. Los sacrilegios a doble translate de Ibrea. Después de terminar el Code Naofumi, vienen 4 lo que podríamos llamar OVAs, que relatan diversas historias. OVAs a spin-off serían. Sí, no OVAs. OVAs, porque son la Navidad del Héroe del Escudo, el Valentín del Héroe del Escudo. Sí, pero OVAs OVAS, Animation, sí, Video, pero... Original Video Animation. Pero tratándolo como algo así, relacionándolo al formato de anime. Spin-off. El otro spin-off que ahora está yendo por el, empieza el capítulo 410 a... Listo, gracias. Gracias, Ero, por el comentario. El último, el nuevo spin-off que ahora está en proceso es el inicio de vuelta del héroe de la lanza, Star Overos de Spear Hero, que va desde el 410 y ya lleva hasta el capítulo 770. Le toma tiempo volver. Sí, básicamente toma la premisa de que este héroe vuelve en el tiempo al final de Tate no Yuya. Este tipo está escribiendo todo el tiempo, está en el baño y está escribiendo. Siempre. Está escribiendo. Siempre. ¿Es eso o tiene o tendrá, estos, tendrá la buena versión de estos programas que cuando vuelve a hablar te escribe? ¿O tiene una persona que le escribe por él mientras él le habla? El único lugar donde he visto que realmente funcione la del programa que vuelve a hablar y escribe la tenía Peter Parker en esta serie. Y en el mail, que le escribía el mail y el mail escribía, pero es la única... Y después lo decía. Y era Regil. Y la otra versión la tenía Coso, como no, la tenía Reed Richards en su casa, que le hablaba a la computadora escribía. Pero son dos héroes de ficción que lo, probablemente lo programaron ellos a la cosa esta, porque la posta no funciona. Entonces sí, tiene un esclavo que le está escribiendo todo el día. Básicamente. Él le dicta y él lo otro escribe. Se las recomiendo mucho. El autor hasta ahora no ha dejado ningún agujero inconcluso grave. Ni se ha sacado nada flashero de la manga. Muy graciosa. Las personalidades de los héroes al poco tiempo te das que son unos hijos de puta tremendo. Desde que le dieron al flaco una esclava, ya calculo que no dejó ningún agujero libre. No, básicamente la mala personalidad de Naofumi y su practicidad al palo. Resistiendo, hasta incluso poniendo guardias alrededor de su cama para que no ingrese otro miembro del harén a intentar violarlo, por decirlo así. Y se las recomiendo mucho. Todo lo hemos pensado. Bueno, y bueno, espero que hayan... El nombre es de Rise of the... Of the Shield Hero o Tate no Yuya. Nariagari. Y respondiendo a la última pregunta de Melaño, ese agujero creo que no va a ser más virgen, por lo poco que se está viendo. Y si dijiste como en el capítulo 300 y algo, al menos tuvo como 400 capítulos en que ya no. Y no, pero bueno. Al menos esperemos. Entonces, vamos con un tema... Un cuba tema, sí. Como Narigari, pues si la buscan con el título como sale, lo primero que le va a saltar con esta definición es Tate no Yuya no estética. No, Hagure era. Lo que vos también mencionás es Hagure Yuya no estética. Hagure Yuya no estética. Que significa la estética del héroe Rou. O si no, pongan Tate Bakatsuki, que lo encontrarán ahí. Ah, buenísimo, listo. Lo único malo, y esto es una última advertencia, y esto es algo malo, como. La novela ligera ha sido licenciada para el público inglés, yankee. Los primeros dos volúmenes dentro de poco no se encontrarán más en Bakatsuki. Pero están puestos en la internet de muy fácil acceso, una pequeña búsqueda de Google no mata a nadie. Si no está en Emule, no existe. Y si no, Deep Web. Entonces vamos con un tema. Ya. Yo me marcho y nos vemos fin de semana. Saludos, huevo. Buen chao. Fin de semana. Nos vemos al otro lado de la tortilla. Nos vemos, huevo. Un gusto conocerte. Bye. た月と眠る森を断絶した境界にて神が縛る掟破り微笑んでよ胸に泣く影に背を向け君

Vos tenés que verlo. Sí. A ver, esta semana en Persona se cae. Por fin le toca o sea, el podio a la serie que. Que puedo decir que colabora con el nombre de la nueva temporada, con el nombre de la temporada actual. Una serie que arrancó tan bien y tan fumado que. O sea, tenía tanto nuestro que no podía convertirse en otra cosa que la bandera de la de Persona se cae. A ver, esta semana nos toca hablar de Yuri Kumarashi, la Lebo Tormenta o Cessna, que. O sea, por la que gritan todas y da placer a todos. Y antes de todo lo demás, o sea, lo más correcto sería tirar lo único que tenemos así por sentado en el principio de esta serie, que vienen siendo los datos técnicos. Yuri Kumarashi es una serie de TV estrenada el pasado 6 de enero del 2015 y cuenta con solamente 12 episodios, un gran final. Y un especial. De los cuales todo ya ha sido emitido y terminó la semana, básicamente, así que venimos con todo el hype del final. O sea, esta no es una serie en la que podemos explicar todo, o sea, no sería la gracia explicar todo. Así que vamos a hacer lo posible por no spoilear una mierda, porque es lo que dice en este informe, y cagar lo menos posible. Las cosas se van entendiendo a medida que ve los capítulos. Sí. Bueno, empezando por el lado folclórico de esta cosa, tenemos. Sí. Tenemos que. Nos encontramos en un mundo que podría ser la Tierra, casi que sí, pero no sé. Al cual le pasó algo re loco y. Pues súper extraño. Un día normal, en el brillante y profundo espacio, tenemos como un asteroide perdido por la vida, el ahora clasificado Kumaria, explotó por motivos misteriosos y sus rastros y radiación terminan cayendo a la Tierra, y el resultado de la explosión genera una nueva estrella, la cual ahora la llamamos la estrella Kumaria. Obviamente no metieron a este manito astro en Cero de Moon Crystal, porque si no era como la revelación de la serie. Y... Sí, no quisieron arruinar el chiste. Los restos de este asteroide no afectaron la vida de la gente. Su poder, se esparció o sea, por todo el mundo y no afectó a nadie. Pero sí pasó algo. Por cosas locas, tenemos que las gotas de Kumaria causaron que los osos del mundo se tomaran un. O sea, se tornaran un poquito violentos. Tomaran un extraño estado consciente y atacaran a la humanidad. Se desató una gran guerra contra los osos, los cuales adoptaron rápidamente varias de las estrategias del hombre y combatieron a los humanos y los convirtieron básicamente en su comida especial. Para evitar que los osos continúen su raid de destrucción y muerte, se erigió un inmenso muro para separar a ambas razas, llamado el Muro de la Extinción, el cual, al margen de ser físico, o sea, sí está el muro, y es bastante palpable, tiene su lado místico y súper psicológico. Un muro que nos divide a todos. Pero, ¿qué pasó con la gente? No estoy del todo seguro. A los que no fueron comidos por osos. A los que no fueron comidos por osos, realmente no estoy muy seguro de qué les pasó. Eso sí, no esperen ver muchos hombres en este lugar. No. Porque realmente creo que lo que menos había eran hombres. Creo que lo primero que se comieron fue los hombres. Bueno, pero lo que le puedo contar por el momento es que en algún lugar del mundo humano tenemos una escuela para chicas en la cual conocemos. Vamos a conocer a nuestra prota, que es Fureja Tsubaki. Una escolapia, voy a decir, como podría ser cualquier otra, la cual no abandonará ni el amor ni los besos. Resulta que Kureha es huérfana, su madre se fue, vamos a llamarlo por una manera, se fue hace mucho tiempo, y su padre ni idea. decir, este hecho... Hasta donde suponemos, Escureja nació de probeta. Sí, sí. Porque otra cosa no te dice. Sí. Por este hecho tenemos que la... Puede decir que la ha torturado durante toda su vida, pero su dolor ha sido socavado por una costumbre medio oscura de la propia escuela. Dicha institución, un lugar donde reina la armonía y la amistad entre tremendas comillas, tenemos dos costumbres que van a más o menos definir la serie. La primera sería la costumbre de la verdadera amiga, la cual podemos entender como que es una compañera que te ayuda a pasar el tiempo dentro de la escuela y que te hará la gamba cuando haga falta y que te va a ayudar en los estudios o en los proyectos y demás. Pero yendo a lo más práctico, básicamente tu colega lesbiana por defecto, la cual vas a matar a dedazos y viva Pyro, viva la vida y familia. Por otro lado tenemos la llamada tormenta invisible. Esto no es tan fácil de explicar como la anterior. A ver, esta es una especie de cosa mística mezclada con el bullying, mezclada con el desprecio femenino, mezclado con cosa mística la cual amenaza la vida de los estudiantes de esta escuela. No puedo explicar mucho porque se va toda la mierda. Es porque se puede explicar fácil. Sí, al final se puede explicar fácil. Sí, al final se explica re fácil, pero no da de hacerlo. Pero si la explicás es como que lo sí, sí. Vamos a decir que es una fuente poderosa de mal. Que si te atrapa te va a volver invisible. Entre muchísimas comillas. De ahí que te pueda pasar. Interpretación. No sé si a otras. Otras estudiantes que fueron atrapadas por la invisible. Realmente, ¿qué les pasó? Es muy jodido decirle que les pasó. ¿Por qué? Porque hasta la única víctima que por ahí sabemos que siempre estaba constante era Cureja. Sí, sí. Y después tenemos el ejemplo de la otra que sí fue atrapada por la tormenta invisible, que bueno, eso es extraño. Pero lo que pasó al final no tenía que ver con la tormenta invisible, sino también con otra cosa. Sino con los osos, que también eso te lo dice en el primer capítulo. Bueno, pero volviendo a Cureja, tenemos que la chica está viviendo su vida en una extraña mezcla entre éxtasis lesbiano y felicidad efímera con su verdadera amiga, Sumika Izumo. Voy a decir, una chiquita que tiene unos ojos de carnerito y que solamente tiene dos opciones en la vida con esa chica. O sos el re amigo que la recontra rebanca y es re pariente de paso y es súper familiar, cosa de que nunca la vas a ver como mina a pesar de que te aparezca un día en pelotas en un bikini de gelatina. O podés pegarle la violentísima violada de tu vida y meterle gamba a muerte y que se vaya toda la mierda y que se te sequen los huevos con esta mina. No, hay que destacar que no tiene un gran atractivo. Pero es como, cara, como... es como el aire que tira. Es como las ovejas de Nayashi no Yoru. Es como el efecto de me quiero violar a Sailor Mercury, una cosa así. Mientras que este par de flujudas de su vida un fenómeno de alegría constante, tenemos otra historia paralela que está pasando en este punto, que vamos a decir, dos historias están a punto de chocar. Resulta que entre las osas, en su afán de comer humanos, muchas han conseguido la habilidad de transformarse en humanas para así poder pasar desapercibido y mezclarse en el mundo, en la sociedad humana. Y conseguir su objetivo oscuro, ahogado. Entre estas tenemos a dos muy particulares osas, las cuales son Kinko Yurishiro y la sacada de Lulo Yurigasaki, quienes han atravesado el insondable muro de la extinción con el único objetivo en la vida de encontrar a esa persona destinada y conseguir el beso prometido. Pero antes de que tal evento tan solo se explique, tenemos cosas en la vida como pueden ser que otra de las tantas osas camufladas dentro de la escuela ataca sorpresivamente a Sumika, y se la va a comer, entiéndalo como quieran, la cual, este evento cual asentará todavía más el odio de Kureha hacia los osos, de los cuales se ha dicho que son los responsables de la muerte de su madre, ya lo sé. Además. Y por supuesto que tenemos cosas que... nuestra cuota de seres ancestrales y super místicos que conoceremos como el Tribunal de la Extinción, en el cual, puedo decir, parecen ser emisarios de la mismísima Kumaria y están destinados a ser tanto interventores como jueces y verdugos. Y obviamente muchas cosas para explicar se van a ir dando a lo largo de toda la serie, tanto del lado de los osos como del lado humano, y de cómo se llevó a toda esta situación. Todo esto en las crípticas palabras dentro de, voy a decir, un cuento muy de autor que va a permanecer incompleto durante gran parte de la serie y a espera de un final. Además, la bala del tribunal, el tribunal de los tres, creo es la mayor participación masculina que van a encontrar, y no esperen que sea muy... No, y no esperen que las otras participaciones masculinas sean tan grandes. Sí, y que no sean muy, digamos, heterosexuales. No. Pero podrían debatirse, sí, excepto sí, por uno. Excepto por uno, los dos pueden debatirse. Y voy a decir, y aunque toda esta extraña historia de amor y flujo de miel y lesbianismo me suene rara... que posta, si esto no le suene rara, o sea, váyanse a analizar en la vida, o son yo o se van a analizar la vida. El opening se ve desde el primer capítulo, y si eso no te, o sea, tiene demasiado, pero es demasiado doble sentido, que todo. No lo necesitas. Podrían habérselo omitido y haberlo puesto explícitamente, y poner, y se comieron las... Sí, sí. A ver, lo más rescatable termina siendo que, a pesar de que todo lo extraño domina y tenemos cosas como oso transformándose, dimensiones, fantasía y demás, todo cobra un extraño sentido que no deja de justificarse conforme la historia va avanzando y cada vez más voy a decir, el ringtone de la serie va sonando, cada vez más cosas van explicándose solas. Por más de que les parezca corto, o sea, más siendo esta serie, hasta acá les voy a contar. Porque con respecto a lo que es la historia, si me pongo a explicar todo, spoileo y no da. Además, el primer capítulo vos lo ves y si son como... Y si pasó como al igual que si vieron Rolling Gear... En Rolling Gear no entendieron una goma. Y no van a entender una goma hasta el final. Y por ahí no entienden una goma, pero tampoco explica tanto Rolling Gear. Sí. Acá ves, no entendés una goma más uno, pero después al final entendiste todo. Sí, sí. Igualmente esa sensación de que no te explican una mierda, al final termina como... ayudando mucho. A pesar de que tiene el doble sentido y que vos es demasiado exagerado, está bueno al final. Porque yo digo, como al final se termina explicando todo y todo cierra, no te termina molestando. No. De hecho, hay una persona que yo sabía que la empezó a ver. Vio el primer capítulo y le molestó, pero terriblemente. Y cuando llegó al final, dijo, sí, la historia estaba bien. Bueno. Si no tuviera todo ese doble sentido, estaría tu vida mucho mejor, solo porque es esa persona. A ver, bueno. Si puedo tirarle un par de datos locos, o sea, para tratar de saldárselos un poco, voy a salvarles un poco del arroz con miel. Suena re mal, pero igual en toda esta serie suena re mal todo. A ver, por un lado tenemos que la música de esta serie es de primera línea, o sea, con muy buena, o sea, muy representativa todo el tiempo, ayuda muchísimo a la serie. Tiene muchos efectitos de audio que están muy zarpados y que van a quedar para la posteridad, para toda la vida. El ringtone del oso es muy bueno. El otro día escuché un ritmo que era muy parecido. Creo que ese sonido termina perturbando, creo que todos los capítulos hasta el 7, que después ya no lo pasan más. Pero... ¿Escuchaste el otro día lo escuché en un teléfono posta, que no era ese el ruido, sí. Pero mira, yo lo tenía tan clavado en la mente que me pareció que escuchaba ese y miré para todos lados, digo, ¿qué onda? La gráfica merece un apartado propio, o sea, el estilo de arte... es sumamente propio del autor y se nota a Eone que esta es una obra de ¿cómo era? De Kumihiro Ikuhara, el legendario director y compositor de Sailor Moon R para adelante. Y de Utena. Y más cercano lo que es al evento de su última obra, que vendría siendo Mawaru Painting Room. Que se te das cuenta el toque que es de tipo. Por otro lado, tenemos que la historia, puede ser la cual nunca deja de ser, nunca deja de tirar analogías de cosas re oscuras como la miel o la parte de la amistad con cosas más crípticas o directas como ser los nombres de los personajes que siempre prácticamente siempre tienen alguna característica muy especial, o el hecho del cast masculino inexistente de toda la serie, que después más o menos entendé por qué, pero más o menos pensaron que la última película del autor del autor que vieron era re compleja y todo. Que, bueno, entonces analicen esto, vayan a analizar esto desde principio a fin. Pero definitivamente esta va a ser una serie que va a dejar su estampita personal. Para revisarla, esta es de las que van a grabar y la van a tener ahí al lado, entonces la van a revisitar de vez en cuando. Creo que esta es, yo creo que tengo que llamar Mawaru Penguin Drum, pero calculo que será como la mezcla entre Utena y Mawaru Penguin Drum. No, pero ponele que contenido sexual lésbico. Ponele que Mawaru va lenta hasta más o menos la mitad de la serie. La mitad de la serie está así, va la chota. Sí. Esta tiene unos dos capítulos que va medio extraña y después remonta mal. Sí, pero Yurikuma, ya te digo, y Utena te la hacen remontar a pesar de que casi nunca te explican un carajo. Yurikuma para mí se mantuvo todo el tiempo. Sí. No, nunca bajó. A pesar de que a veces se concentraron en otro personaje, la historia siempre iba bien. Sí. ¿Qué puedo decir? Temporada de osos. Esta va a ser más o menos la serie que la va a abrir, porque vamos a tener un año de osos todo el tiempo. La van a ver en todos lados, o sea, desde el oso blanco de Shirobako hasta... Van a empezar a salir osos por todos lados, te lo digo, porque el año pasado tuvimos el año de las sirenas, que hubo sirenas por todos lados. Bueno. Este va a ser el año de los osos. O sea que las alpacas ya nunca se pasaron de moda hace rato. Sí, la alpaca ya. El oso es la nueva alpaca. No. Bueno, pero ya recuperándonos un poco más, tenemos que el director de la serie, como ya les había dicho, es Kumihiko Ikuhara, con la ayuda en la composición y producción de Takahiro Ikumi. El estudio que quedó a cargo es el estudio Silverlink, del cual tenemos Tayutama, se nota un poco. La saga Monogatari se nota mucho. Bakato Testo se renota. Y solamente para nombrar unos pocos de los quienes vamos a ver durante toda la serie, tenemos que actualmente el estudio Silverlink se está ocupando de lo que es la saga Princilia y va a empezar con Chaos Dragons, la cual gráficamente se ve bastante simpática. Como dato extra, Yurikuma Arashi también tiene un manga. Sí. Que tiene un solo tomo. Pero empezó también en febrero de este año. Calculo que trataba de adaptar la serie. En febrero del año pasado. Y todavía tiene un solo tomo, realmente. Andás a ver qué planean hacer con esto. Con el final, así que calculo que. No, pero igual es el mismo escritor. Capaz que estaba adaptando esto y dijo para hacer la serie. No sé. Lo dirigió, lo dirigió y lo escribió el mismo. Por eso, en un momento se le tiene cabido de las manos todo y decidió guardar el mando. Ya yendo a uno de los protas, tenemos a Kureha, que les va a sonar de absolutamente nada. O sea, la loca solamente tiene cuatro papeles, de los cuales tres son relleno de personaje. Y uno de estos es un personaje que aparece en el fondo de un solo capítulo de Sasuke Jitsu. O sea, hasta ahí llega la obra grande de este tipo, de esta mina, digo. Por otro lado tenemos a Ginko, que es Himari en Penguin Drum. Es la grosa de Ouka en Ansatsu Kyojitsu. Es Naruko en la serie de los cuatro capítulos de Mahou Shoujo Taisen. Y Lulu solamente le va a sonar como la Maid Shelley en Seikoku no Dragonar. Una serie bastante, bastante mala. Que si algo hay que salvarle son las Maid. A partir de eso ya no le salvamos nada. Bueno, con este cast tan raro y una historia tan extraña, y bajo la batuta de un gran fumón, tenemos una serie súper recomendable para ustedes. Y voy a decir, ya para todo lo que la hayan llevado al día, ya llegaron al final, ya se rehypearon y estuvo todo bárbaro. Y las que se lo tienen que quemar ahora todos juntos, que quemado horrible que se van a pegar con esto. Melania dice: lo curioso de Yurikuma es que no hay mucho doujins hentai como estamos. Estamos a puertas de lo que es la comiquete de junio. O sea, no, todavía la comiquete es en agosto. La comiquete en agosto, digo. O sea, todavía no. Pero ya va a haber. mucho ya va a haber. Bueno, y ustedes recuerden: no abandonar el amor, los besos, se hagan mierdas a ustedes mismos y ya fue. Y récenle a Kumalia, que Kumalia cumple. Kumalia cumple. Cumple si te volvés. Si te pasás de su lado. Bueno. Y lo que escucharon en un primer momento. Y también, además, el opening, cuando lo ve la primera vez, es re fumón. Sí. No puede ser que esté viendo esto. Y después entendés todo. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie. La traducción que había, justo había un fansub que la había agarrado. Que no me gustó tanto como hizo la traducción, pero que tradujo a la letra y era bastante consistente con lo que era la serie. Sí, la serie es re, la letra del opening es recontra consistente con lo de la serie. De la serie que se estrenaron ahora, creo que para mí tiene una muy buena ST. A pesar de que tiene muchos temas cantados de fondo también. Sí, pero tampoco tiene tanto, no es tan grande, no, la voz. Pero me gustó. Sí, está bueno. Como dije, lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie que se llama Territory. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie que se llama Anno Mori de Mateiru. Bueno, estamos escuchando el opening de Yurikuma Arashi, Anno Mori de Mateiru. かすかに響き渡る教会。 Volvemos a Personas Sekai, Gao Gao, sección de sacado de culo. Sí, al fin. Bien. Sigo esperando el sponsor de Gaga. Bueno, seguí esperando. Seguí esperando. Cuando veas Yurikuma Arashi vas a entender todo. Todo, todo, claro. Todo se explica al final de Yurikuma Arashi. Probablemente no tenga ganas de verla. Bueno, preguntas y comentarios. Primero vamos con el comentario de Galactic Cat, que nos dejó en iVox. Entonces, lo que vi en la ciudad utópica, calculo que estamos hablando de la ciudad de Focus. La Buenos Aires de Focus. Llena de tango, rubios de ojos celestes. Hay un la momento. Segunda parte. Qué horrible. No quiero ver esa película ahora. No quiero ver ni la primera mitad. Ya sé que la segunda mitad va a ser una mierda. Bueno. Llena de tango, rubios de ojos celestes y una sociedad cosmopolita. ¿Son mentira? Sí. Mierda, y yo que estaba preparando mi viaje. Gracias, chicos, no visitaré su país. Mira, ¿te acordás del inicio de Starship Troopers? Bueno, imagina los dos minutos después de que cae el asteroide insecto y hace concha. Bueno, la Argentina es como la Argentina de esa película de ciencia ficción después del asteroide insecto, o sea, después de las cucarachas. Así estamos nosotros, en la vida real. Somos el cráter. Es como Sector 7. No, Sector 7 es Beverly Hills al lado ¿no nuestro. ¿No es Sector 9? Sector 9, tenés razón. Y Sector 9 ni te cuento. Paraíso Latino. Paraíso Latino. Vamos en Paraíso Latino. Chicago. La Chicago latinoamericana. ¿Somos latino? Somos latino. Saludos a... Y le cantamos al culo. Saludos a Dante, que ¿y dice... cómo se mueve? Hola, gente. Veo que llegué muy tarde. Sí, posta. De una. Te perdiste el Kuma Shock, pero bueno. Bueno, vamos con la pregunta de Melaño. Dice, primero que nada, un saludo a todos los creyentes de la religión del camote. Sí. Don Pairo, H0 y huevo. Quisiera comentar... En realidad soy un amigo anexo. Soy ateo y creo en Haruji. Quisiera comentar... De vez en cuando peleó al lado de Camote Rey, pero pues, tenemos objetivos que coinciden. A Camote no le molestan las otras religiones, no es sortiva. No es absolutista. Bueno, quisiera comentarles que de pasada la fecha de mi onomástico, por fin alcancé a ver las tres temporadas de Nanoha Strikers. Bien. De Nanoha y Strikers. ¿Onanimástico? Tal vez. Onomástico. Me parece que es onani, pero no importa. Y en efecto, Subaru no vuela, ya que al igual que Miyu en Fate Kale, siempre hace mención que ella no puede volar, pero que puede usar un medio para simular una acción de vuelo. Y no soy yo modificando los comentarios. Son rieles, sean rieles mágicos. Qué lindo. Acá tenemos otro que no cree en la magia. De campos, son espacio. Dos personas que no creen en la magia. Sí, no. Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Sí, pero Alche no lo entiende, entonces no como entiendo. Que no. Olvídate. Ha perdido el norte. Él ha perdido el norte. Él ha perdido el norte. Yo creo en la magia en el mundo real, pero que me coparía castear una bola de fuego, sí, me encantaría. La magia le inventó el Lorenzo. el tío de Jackie Chan. La magia vence a la magia. Y el Onisan vence a la magia. El Onisan no vence. El Onisan vence a cualquier cosa. El Onisan no vence al tío. Bien. El Onisan vence a Bruce Lee. Ahora, el tío vence al Onisan haciendo que el Onisan se vence a sí mismo. Y si no, el tío usa magia y vence a Lonisa. La parte más graciosa es que lo sabe de Lonisa en el que estamos hablando. Vence a en síntesis, el tío vence a Lonisa 4 veces y gana 4-0. En síntesis, vos no conocés a Lonisa. Vos no conocés al tío. Ahora bien, mis preguntas para esta semana son... Pairo, pido que se le haga recordar... Que sea justicia. ¿Qué tan jodido e importante es Ultron en los cómics de Marvel como para que sea el villano de la próxima Avengers? Boludo, apareció en un solo número de Avengers, dejate joder. ¿Qué sí, boludo? ¿Qué sí? ¿Qué bueno, mierda, boludo? Te jodé. Si me doy cuenta. Pero un punto antes de empezar con la charla seria. La serie, buenísimo. La serie de Lonisan son una mierda. Es algo por demás de aburrido ya todo el concepto. Y el que la defienda es un pelotudo que no tiene buen gusto. Déjame de joder. Sí, volviendo al Ultron. Bueno, boludo, es Dial for Hero de vuelta. Pero hecha con anime. Y Dial for Hero fue una verga. lo que pasaba atrás de puerta, tras bambalina de Dial for Hero era copado. No, el personaje y lo que hacía. Bueno, dejando el comentario de anime de cero, yo quise hacer una pregunta. ¿Ultron tiene un papel en Avengers Disassembled o me puedo estar equivocando mal? Ultron tiene un papel en todo lado porque los Avengers crean a Ultron, bueno, más precisamente Pym. Sí, sí. El boludo de Pym. Oh, qué irónico que su mayor regalo para la humanidad fue su peor destrucción. Todo, boludo con problema con un problema psicológico horrible que lo... ¿Qué de toda la serie? Lo único porque tiene que volverse chiquito. ¿Qué querés? Sí, pero se lo inventó él ese poder. O sea, esa es la joda. No, no es un poder que viene de él. Ultimate, en realidad, lo que hizo fue copiar las hormonas de la mujer, que es mutante, y sintetizarlo y convertirlo como y mandárselo en el traje con infusiones. Así que eso fue lo que hizo. Lo que no es Ultimate, el tipo crea la tecnología para hacerse chiquito. Sí, también el átomo. Crea la tecnología para hacer chiquita las cosas, pues no se limita al poder de... Sí, también el átomo, pero el átomo le sale mejor. Sí, el átomo le sale mejor, 10 veces le sale mejor. Lo ponía a Palmer y a Pini, aguante Palmer. Sí, pero son dos superhéroes que realmente me chupan un huevo. Hasta como Giant Man me parece ridículo. Simplemente aumentás el blanco de tamaño y me haces más fácil el trabajo de cada tiro. Y Yellow Jacket es medio pete también. Bueno, sí, no es la misma mierda, pero con otro color. Pero Yellow Jacket es malo, supuestamente, va. En síntesis. Ultron crea. Han Pym crea Ultron copiando sus patrones cerebrales y eso es lo que es Ultron. Es todo el intelecto de Han Pym sin un código moral, lo cual nos lleva a Ultron 1, que... Ah, quiero mejorar hasta destruir la humanidad. Ultron 2. Ah, quiero destruir a la humanidad. Ultron 3. Seguramente voy a encontrar millones de maneras de destruir a la humanidad. Ultron 4. Ah, capaz que no quiero destruir a la humanidad. Capaz que mi viejo tenía la posta y era un buen tipo. Me voy a hacer amigo de mi viejo. Ultron 5. Quiero destruir a la humanidad. Ultron 6. Voy a destruir a la humanidad. Copiándome en cientos de Ultrones para destruir a la humanidad. Ultron 8. Ahora vuelvo a ser uno y todo tiene sentido. Debo destruir a la humanidad. Y se imagina lo que esperan con los próximos Ultrones. Es como es la versión de... Ah, no me sale el nombre. Enemigo Superman, no me sale el nombre. De Brainiac, pero más mundano y en este momento hecho de adamantium, con lo cual rompe mucho la pelota a matarlo. Pero sí, es muy jodido. Es muy jodido y ha sido el villano protaposta de la primera serie de Avengers, la serie animada de Avengers, que a mí me gusta, pero no le gusta a casi nadie. Pero yo te traje toda la serie de Avengers. Sí, pero no digo Avengers de Great Matty Hero. Yo te digo la Avengers que estaba liderada por Hank Pym en armadura de Iron Man. Sí, estaba Tigra. Sí, donde aparece el... Voy a decir la mejor interpretación del origen de Hombre Maravilla. Nuevamente. Hola, yo te traje eso. Yo la vi por televisión. La vi por televisión, pero yo lo bajé y te lo traje. Y te dije, wow, la querías ver entera, acá la tenés. Todo esto, si algún día encontrás la copia, porque la mía creo que se la comieron las termitas buscándola, no la encontré. Encontré restos de algunos DVDs que se consumieron a sí mismos. Creo que pasó el dilema de la caja de los insectos. Metí un montón de insectos en una caja y se van comiendo a sí mismos y el que sale es el super insecto. Bueno, sí. Solo que acá el que quedó se destruyó también en el proceso. Así que no quedó nada en esa caja. Evolución. Y sí, Ultron es súper importante en el mundo de los Avengers. Y es como en una escala de 5 supervillanos de los Avengers, Ultron lo pongo en el 4. Sí, pero yo para haber hecho una segunda. Primero, me cagaron lo de Thanos. Segundo, si hubiera puesto Ultron, lo hubiera puesto más adelante. Y probablemente lo hubiera puesto en una película anterior, no haciendo un cameo, sino como un elemento central para resolver la situación de esa película. Y en que la siguiente, ese elemento central, se volviera la situación central que se va al mundo a la concha gracias a eso. Primero la patrulla ultrónica y después Ultron. No, quería un Ultron que después se da cuenta que quiere destruir la humanidad. Pero al principio, como recién sale del molde, no tiene idea de nada y le crea papá Pym. Y dice, voy a salvar a la humanidad, papi, te haré orgulloso. Y después, no. ¿Sabes? Estoy en mi etapa rebelde, voy a destruir la humanidad. Te haré sufrir por nunca haberme abrazado. O sea, yo quería algo así. Eso es lo bueno que tiene Ultron, que es... O sea, quitando el hecho de que es todo el intelecto de Han Ping, porque Han Ping es, si bien es muy inteligente, también es un tipo muy pelotudo todo el tiempo, y es muy rompebola, y jode mucho, y hace, me manda millones de cagadas. Bueno, Ultron no. Pero dentro de todo, Han Ping trata de hacer el bien a su manera. Siendo tarado, haciendo un montón de cosas, trata de hacer algo. Después tiene remordimiento y bla. Ultron no, Ultron le chupa un huevo. Ultron es siempre arriba, todo el tiempo, y siempre malo todo el tiempo. Básicamente estamos hablando de Ángel y Angelus. Sí, exactamente. Sí, ya está. Suficiente. Sí, sí. Ya sabemos que Thanos será el boss final a derrotar en la tercera parte. ¿No va a ser? Pues como que lo dejaron ahí colgando mal en el medio del universo, así que andá a saber. Si quieren hacer lo del guantelete del infinito, sí, pero... Cuando hagan el crossover con Guardians of the Galaxy después de Guardians of the Galaxy 2. Lo cual va a llevar a que esto quizás sea la cuarta o la quinta película por el time frame de las películas de Marvel. Así que, ¿será realmente el villano de la tercera? No sé, tardó mucho la segunda también. Están tardando mucho en construir lo de las gemas, así que tiene que ser. Mira, yo hago lo siguiente, pongo playback de los últimos 20 minutos, media hora, o sea, todo el combate final de la primera Avengers, y con eso vivo feliz. Y después me quemo el inicio de Winter Soldier, la primera media hora, bueno, y después y vuelvo en la vuelta cíclica de esas dos cosas hasta que algo nuevo aparezca. ¿Qué villanos creen ustedes debieron estar en este proyecto fílmico? ¿O en efecto de la misma deberían tener alguna película propia? Khan, el Conquistador. ¿Es únicamente involucrando Avengers o Universo Marvel? No sé. Creo que Universo Marvel. Si deberían tener una película propia, calculo de Universo Marvel. O que debieron aparecer en el proyecto. Tenemos tantas cosas que deberían haber... Es muy vasto el universo Marvel. O sea, volviendo a la premisa de no debería existir la película El Hombre Hormiga, ni debería existir, más que seguro, no debería existir la película Doctor Strange. Hay tantas cosas que la gente tiene ahí el consenso, debería existir esto y no esto, que ¿por qué no buscamos un thread? Que va a ser más barato, le damos lo que dice otra gente, que va a ser básicamente lo que vamos a llegar a la conclusión en media hora de discutir. A ver, Marvel, ¿qué deberían adaptar? Oh, definitivamente no Spider-Man y sus increíbles amigos, porque no queremos ver otra película de Spider-Man, solamente por eso. Nada. Pero la película de Spider-Man de Marvel capaz que está buena. ¿Qué podrían hacer? Generación X. Y sí, estoy hablando del piloto de los 90, pero no el piloto de los 90, sino el posta del cómic adaptado, y cúrtanse. Pero X-Men todavía lo tiene Fox, así que eso lo tendría que hacer Fox. Generación X no es X-Men. Esto no es Patrulla X, esto no es X-Men, esto es Generación X. Pero tienen que ser mutantes. Son mutantes, pero no tiene nada que ver. Si son mutantes, la categoría la tiene X-Men, y X-Men lo tiene Sony, entonces... Ajá, y decime todos los mutantes que son Avengers. Ya pasaron a hacer otra cosa. Eso pasó solamente con Pietro y Wanda porque pertenecen a la línea Magneto. Sí, por eso. Y Magneto sí está relacionado a los X-Men, pero yo te digo los otros. Los otros, puedo decir Bestia y todo lo demás. A Bestia hasta ahora. Bestia es X-Men. Pero su mejor momento es en Avengers. No, su mejor momento es la Bestia Oscura. Su mejor momento es la Bestia Oscura, pero. Ya no estamos yendo de mano. ¿Por qué no hacemos la película de los West Lake Avengers y metemos a la chica ardilla? ¡Sería buenísimo! Eso sería buenísimo, si esa película. Tienen una que los fans realmente quieren. Uno cagaríamos de risa con esa película. Decía, son todos malos los tipos, son todos una cagada. Yo me tiro una Howard the Duck. ¿Por qué no hacemos la nueva película Howard the Duck? A pesar de que la de los, creo, finales de los 80, principios de los 90 estuvo buena. Fue un bodrio, vamos a ser honestos, fue un bodrio. Pero fue un bodrio gracioso y bien recordado. Si Steven Spielberg se la nombraste, putea. Su puta culpa por hacer un cómic. Cuando no tiene talento para dirigir normalmente. Y sí, lo dije, pudranse. Jurassic Park fue una cosa loca que hizo. Ey, que salió bien. De una novela de Michael Crichton. Che, cuidado que Steven Spielberg va a dirigir la adaptación cinematográfica de Ready Player One. Y acabas de arruinarme la vida. Sí. Man, en el momento donde decían Del Toro y estaba todo bien, ahora se va todo mal. No, lo único bueno que hizo Spielberg fue Indiana Jones. Si no fue él o fue Lucas, no me acuerdo cuál de los dos. Pero los dos trabajan en conjunto para arruinar sus propias obras a veces, así que... No, hablando en serio, ¿qué personaje, a ver, villano que podríamos meter, no en Avengers, sino hacerle ya una propia película? Lo que están haciendo es coso, Marvel, Miss Marvel, digo. ¿Qué puede dar? Bueno, todos quieren ver una rubia tetona en una malla reapretada, así que sí. Inhumans no lo va a entender nadie. No. Y probablemente lo jueguen como una película de vampiros. Vivimos al lado de la humanidad, en las sombras, en una batalla constante contra nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los mismos enemigos que de todos los otros grupos de superhéroes, pero como no tenemos nadie copado que la gente conozca, vamos a tener que inventar algo tipo vampiros y hombre lobo. Ahí está la película, va a ser, no, va a ser Twilight. Supongo que no sería la película del alto evolucionario. Mira, la película del alto evolucionario sería genial. Me mataría por ver WandaGore. Mataría por ver... Pero, no podemos. Magneto y compañía salieron de ahí. Bueno, pero puede usar... ¿cómo se llama esto? Una película de Tierra Salvaje. ¿Película de Tierra Salvaje? Hola, mutantes. No necesariamente. No todo. No todo el tiempo. Son todos... Sí, la mayoría de los villanos son mutantes y la mayoría de los que viven ahí, aparte de los cavernícolas, son mutantes. Bueno, lo que... Son mutantes de los dinosaurios originales, así que estamos en la misma mierda. Lo que a mí me gustaría que aparecieran las películas Marvel, pero no va a aparecer, sería Namor, pero... Nadie quiere ver al primer mutante, reconocido. Sí. Sobre todo porque tenés que decir que es un mutante de la Atlántida y no es Aquaman. La parte de bipolar y forro, como que no. Y con alitas. Sí, lo van a hacer, no. Lo mismo que Tierra Salvaje. Todos querríamos una película de Tierra Salvaje. A ver, película de X-23, mismo problema. Si no la hace la Fox, no la vamos a tener. ¿Qué más? Esa es la pregunta. John Avengers. Pero para eso tenés que tener como 5 películas de Avengers y aburrirte de los Avengers para ir a las versiones adolescentes. O Avengers Academy, para lo mismo. Tiene que pasar así. Tiene que pasar así el lugar. No, Avengers Academy, casi todos los que están ahí son mutantes o seres con magia, y la mayoría son mutantes. Tiene que terminar Civil War. Tiene que terminar Civil War. Civil War se termina en la tercera de... No tiene que terminar nada, porque lo único que necesitas es al pelotudo de Arcade o al Mojo Vision para hacer cualquiera de esas cosas. Pero nuevamente te metes mutantes. Si te acordás del cast, más de la mitad eran mutantes, los otros tenían cosa tecnológica o mágica. También me gustaría una muy buena parte de World War Hulk. Ya sé que vivo rompiendo las pelotas con esto. Vos solo, pero para eso ya se llama John Carter de Marte, la película. Ya existe. No, pero yo me refiero a la segunda parte, no. Planet War. Ni idea cómo se llama, yo lo tengo como World War Hulk. ¿Coso? ¿Cómo se llama? Project Arma. O sea, una adaptación fílmica de las diferentes partes de Proyecto Arma. Desde Arma Cero hasta... No. Desde Arma Cero hasta... Mutantes. Origen de los mutantes. Pero por lo menos hasta X. Capitán América es un arma X. Por eso te digo, Proyecto Arma desde... Segundo punto importante. Las películas de Marvel están ubicadas en el universo Ultimate, de todo lo que es Avengers y sus aledaños. Así que estamos en Ultimate. Bueno, podríamos pilotearla. Por eso te digo, desde Coso. Desde... no me sale el nombre. Este que me regalaste vos. El de los tres... de los tres animales, no me sale el nombre. Desde Witri, que es Arma 0, hasta Arma 9. Sin llegar a Wolverine. Witri es Arma 0. Capitán América es arma, creo que 2. No. Segunda Guerra Mundial. Witri salió en tiempo contemporáneo. Sí, ya sé, pero está categorizado así. No me pregunté por qué. Quizás el prototipo y esto sea una reversión del proyecto, o lo de Witri, pero... yo iba a tirar una que se me fue de la cabeza en este momento, que hubiese sido genial. Agentes de Hate. La parodia de S.H.I.E.L.D. De boludo, la parodia de S.H.I.E.L.D. sería la verdadera comedia de superhéroes. Tenés un montón de gente loca, vos. Tenés un mutante, pero es uno. S.H.I.E.L.D. la serie de TV, boludo. La parodia de toda S.H.I.E.L.D. Una cagada. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Aguanta gente Carter, que no he visto que ZTV lo esté subiendo. Así que temo ver si fue cancelada, pero no debería porque estaba mejor. Bien hecha y por lo menos gustaba. A ver... ¿Qué otra cosa oscura? Vamos a buscar algo oscuro de Marvel para adaptar. Y no digo oscuro en oscuro, maldad. Oscuro, digo oscuro en que esto es muy para fanáticos. Oscuro y que no lo vayan a hacer. O sea, Black. Puede ser un éxito. No, ya sé, pues digo, pues si vos decís oscuro Black Panther la van a hacer. Entonces. Black Panther es de piel oscura y Black Panther T'Challa me pareció siempre una estupidez. ¿Sabes lo que quiero? T'Challa blanco. T'Challa blanco. O coreano, quiero un T'Challa coreano. El T'Challa si van a cambiar las etnias de los personajes blancos, quiero un T'Challa coreano. ¿Por qué no? ¿Qué les pasa con Corea? ¿Qué les pasa con Corea? What the fuck is Corea? ¿Por qué es coreano? What the fuck is Corea? La... Porque si decimos que lo queremos blanco, van a decirlo racista. Melania, acá decía, yo pediría una movie de... Onslaught. Mutantes. Mutantes y sobre todo X-Men. Todos mutantes. Mueren sacrificándose por la victoria, mientras dándole el tiempo a los X-Men de terminar el trabajo. Sería genial, pero tienes que meterte en un quilombo de derecho de autor importantísimo. Y ahora con lo de Civil War va a estar un poquito más aflojado, pero bueno. No una más de Punisher. Todos queremos grito una más de Punisher. Sí, pues. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los crossovers de Marvel para Epicness que han visto? Adaptame cualquier arco de Marvel Knights. O quisiera ver en algún momento. No, adapta cualquier arco bueno de Marvel Knights. Punto. No. Eso es el Brave and the Bold de DC, pero hecho en Marvel Knights. Y no sé si es anterior, incluso, la idea. Ahí, en una semana tenés a Spider-Man con Wolverine, con, yo qué sé, vamos a decir Eternauta, por decir cualquier star de pelotude. La semana que viene lo tenés a Thor con la chica ardilla, con, yo qué sé, con Punisher. El siguiente número después de eso, imagínate con los mocos que acabo de decir, imagínate la combinación loca que vas a encontrar. Lo tenés a Hulk, ¿cómo se llamaba este? Con Sunfire, trabajando con Magneto. Eso son Marvel Knights. Es el Brave and the Bold de Marvel. A mí me gusta ¿cómo se llama esto? El planeta batalla de Spider-Man. La historia que origina Venom. No me sale ahora el nombre de... Cuando los agarra el Beyonder y los... No, el Beyonder es la verdadera guerra secreta. Secret War, cuando los agarra el Beyonder y los manda al planetito este. Sí, nuevamente tenés que meter mutantes porque están los X-Men. No, pero no para hacerlo, así como para decir crossover grosso. Bien. ¿Vieron que hay algunos vendedores ambulantes que están vendiendo un paquete de 4 juguetes? Donde está Superman, Batman, Wolverine y un poco Ranger, el poco Ranger rojo. Alche, hace años que está eso. Años. ¿Hace cuánto de no caminar por Petro? Terrible crossover, boludo. Hace años que está esa mierda. Gracias, ese crossover yo sí lo quiero ver. Y está bueno porque te dicen solamente uno no es mutante. Hay algunos donde cambian a Wolverine por Hulk. Sí. No, boludo, eso es trucha argentina, Made in China. Sí. Estaba pensando que estaba muy copado, pero no me puedo acordar al puto nombre. Lo tenía en la punta lengua cuando estamos hablando. Secret War y Secret Wars están buenos, pero a ver otro. ¿Cómo se llama? No lo leí, pero hasta donde sé está bastante interesante. Future Foundation. Bueno. No lo leí tampoco. No sé. Es coso de. Reed Richards cuando se hincha las pelotas de todo y dice, oh, vamos a mejorar y agarra y no me acuerdo, creo que lo saca Johnny, o Johnny se muere en la otra dimensión y mete a Spider-Man y después mete a otra persona más y mete a Forge y están los hijos de ellos. Por eso creo, hasta donde leí estaba, hasta donde me contaron, estaba bien. Una pregunta, ¿la película de Deadpool estaba en producción o...? Ryan Reynolds ha pagado mucho, mucho, mucho con tanto con su reputación, con su dinero personal y con un montón de mierda para asegurarse que eso se haga. Ha puesto mucha sangre, sudor y lágrimas en esto. Para que esto salga, sí, es una realidad, va a salir, se va a hacer, gracias. Él me cago de la risa. Si no es él, matamos a la gente que lo hizo sin él. ¿Algún tráiler? ¿Algo? No, contentate con el juego. Bueno. Ya gracias por contestar y por favor pediría que me pasen 2 temas. Uno que ya lo pasamos, que es el opening de Kentai Collection, y el otro es uno de la OST de Cross NG. El tema es Tobagatari, Kazuya no Uta, interpretado por Yuri. La canción de Angel. Para Marvel, esta es la de los pendejos, los padres son criminales, no me salen. Runaways, eso estaría muy bueno. Eso, pero tenés que meter mutantes. Eso funcionaría más que todo como una serie o película animada, varias, o con actores sería un poquito más jodido y tenés un par de mutantes en la mezcla, pero no relacionados con los X-Men. A pesar de que en uno de los números sale Wolverine y un par de gente más rompiendo. Pero ahí sale joven, salen los Avengers. Sí, pero son momentos. Son momentos. pero habían varios grupos de Marvel que está así completamente desconocido, como Power Pack, que no pagaría un centavo por ver eso. Por Power Pack, no. Bueno. No pagaría un centavo la película del Darkhawk. Sería completamente... Tendría que haber sido hecha en los 80 la película Darkhawk. Por el mismo tipo que hizo Robocop. Así de corta. Togatari. Togatari Kase no Uta de Cross Engine. Ah, los vamos a decir los patinios de Punisher. Sí, los patinios de Punisher, así de corta. No solamente el Iron Fist, digo los otros, las minas que hacen digamos el mismo trabajo dando vuelta por ahí como Punisher, pero menos. Una buena película, Pan Dimensional Punisher. We'll be right back. 最後さよならを告げたら夏の風をまた迎え よう。Y estamos despidiendo, porque el personaje se cae, Gao, Gao, con una pija en apuros. Peliculón de Hollywood, esto no es porno. Búsquenla. El otro, ¿cuándo fue? Ayer que te largaron el episodio nuevo este, el de la nueva temporada de Plot Twist. Me hicieron acordar de una que era terrible, que era Corky, la fuerza del cariño. No. Yo te estaba mirando y me cagaba de la risa, boludo. Me deformé de la... Las pocas cosas que habría que borrar de la historia de los ochentas. El presentador de por defecto de Canal 5 en su momento, Corky, la fuerza del cariño. Casi me muero, boludo. Son unos hijos de puta. Ah, otra cosa, busquen alguna versión gallega de un anime Magic Girl y vean si dicen una pija, pijas mágicas. Somos las pijas mágicas. Estoy convencido de que lo van a encontrar muy fácil. En catalán, subtítulo en catalán. Sí. Y me quiero disculpar con la gente del mutante porque. Digo, ya puse la alarma en el celular. Va a sonar media hora antes de que empiecen a joder por Skype. Me reolvidé. Instalé el nuevo capítulo de Game of Thrones y me puse a jugarlo hasta que lo terminé y se hicieron como las 3 y pico de la mañana entre reloadeo y boludeo para ver qué pasaba. Para mí fue tiempo bien invertido, a pesar de que ustedes no deben opinar lo mismo. Bueno, hasta esa hora estuvimos, así que... Vamos a cerrar el programa. Recuerden que nuestros medios de comunicación son personasek.blogspot.com. También pueden hacerlo a través de personasek@gmail.com y @personasek en Twitter. Y por supuesto, seguirnos en nuestro grupo de Chiplas. Sí, exactamente. Algo más. Me gustaría poder memorizar todo eso para la parte del mutante que preguntan dónde me pueden escuchar. Yo en ningún lado. Cállate que en cualquier momento se me largamos el Doppler de personas que cae al pedo mal. Bien. ¿Otra idea brillante de Alche? No. Va a terminar mal, Yo primero no me suscribí a G Plus tampoco. Y tampoco a Twitter. No, tampoco a Twitter me suscribí yo. Yo tampoco. Nadie está suscrito. Le dije mi experiencia tuitera. Fue. Hice la cuenta, no entendí un carajo, publiqué dos cosas, traté de publicar los de otro, no pude, traje gente que publicaba la mía, no sé cómo mierda hacía. Último mensaje, esto es demasiada tecnología moderna para mi comprensión. Sí, soy viejo por dentro, no quiero saber más. Viejo por dentro. Borré la mierda y borré la cuenta, dije ya está, pudranse. Tenía como 30 y pico seguidores, no sé quiénes carajo eran, algunos eran de escucha nuestra. Bien, algo más, además de que ya estamos en abril y que ya se empezaron a entrar algunas cosas, calculo que con lo que nos vamos ya, quizás ya esté cuando terminemos. O sea, esta noche va a ser terrible. No sé. Me acordate que el tipo de Nanoja se mandó una cagada últimamente también. Sí, pero no importa, no pasa nada, todavía sirve. Bien. Los invitamos, como siempre, a que nos escuchen los viernes a partir de las 7 y media hora argentina a través de mixler.com/personasekai. No, sí, /personasekai, un bajo podcast. Open ese podcast que es la posta, no la cosa que pone él. Que son re largas para el Twitter y no entran. Saludos a Melanio, a Kano, a Seri, a Will Hanzo, a La Pared, a Dantius, que también estuvo con nosotros, a Huevo, que estuvo presencialmente y después se fue, a Airi. A Eric del Chiriu Parker, que este no te reconoce. A Jack Mick. A ver si no se me está olvidando alguien más. Bueno, si se me olvida. A Hazard, a pesar que me sigue. Sí, que estuvo y se fue. Hey, Ryler. Así que bueno, será hasta la semana que viene entonces. Bueno, que tenga. Esta no semana sé, va a ser terrible. Sí, no sé. Igualmente de esta que se va a estrenar, yo estoy esperando a que den Punchline. Y otra cosa más, y Shokugeki no Soma. Estoy esperando que alguien suba la desaparición de Nagato, a ver qué onda. La semana que viene. No, fue hace 2 semanas. No, era preestreno, pero es preestreno en eventos. Ah, ahora todo tiene sentido. A menos que sea Camp Cream, no. No, está bien. El trailer me asustó demasiado. Yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre el proyecto. Depende cómo empieces. Si el primer episodio aparece con una narración de. No me sale. ¿De Agosto Interminable? No, o sea, empieza con una narración de Kion, probablemente siga. la línea un poco de la película. No, la cosa sí, si vos ves que Nagato Yuki es una pelotudita que lo único que hace es jugar con la PSP hasta las 7 de la mañana, duerme media hora y va a la escuela toda hecha mierda, deja de ver. Así de corta, deja de ver. Esperamos al menos hasta el capítulo 10 u 11 donde pasa una cosa que está buena y para ver eso solo y después deja de ver por completo. Acá igualmente ya sabemos que se iba a tratar todo de Nagato y que su personalidad que era más, su personalidad menos playmobilesca. Su personalidad menos playmobilística es demasiado cute y demasiado tímida. Esta es demasiado boluda y demasiado salí de Keion. Así de corta, soy un extra de Keion. Es así la del manga, soy un extra de Keion mal redactado. Camelaño dice que lo único de suerte que podríamos llegar a decir que tiene suerte no es un dere. Y podríamos decir mucha suerte que no es un dere. Y por suerte no es Jan Dere. Yokueki Nozama dice que ya salió esta tarde. Nos vamos escuchando entonces el ending que ya salió previamente el mes pasado, creo que el 30, de Majo Yoko Lee de Karanoja, Vivid, el Pleasure Treasure de Yukari Tamura. Salió hoy día. No, el ending salió. El ending salió el mes pasado. En Anoja sigue existiendo el consolador peniano con forma de animalito. Es un problema con Yuno, boludo. ¿Por qué? ¿Vos viste esa cosa en la primera donde todavía no se decidían qué estilo iban a usar? No tengo ningún problema. El problema tengo que es un consolador. Esa cosa es un consolador con patas. Justo lo sabe, pero bueno, no importa. Lárgate. Lo peor es cuando lo ves en la ducha todo triste y arrugado y Dios, todo triste y encogido. En la tercera no recuerdo, ya aparece en su forma grande, no en su forma. No es su te forma. Gustó en su forma grande, Alche, bien. No, en su forma. Ah, te copó eso, bien, vamos viendo. ¿Querés que edite el pedazo de audio? Esto es en vivo, me pusiste una mierda. ¿Querés que edite? El que edita es el no vos. Se baja. ¡Oh, guarda! Disculpe. ¿Crees que le diste? El pedazo se baja. ¿Quieres editar? A ver, decime. Vos ya lo tiraste, tiraste una frase re completa. Me chupa un huevo. Date una frase re completa. Oh, disculpame. ¿Vos pensás que tengo miedo? Le diste si querés, bueno. ¡Edítalo! Ya vamos a ver cuántos huesos te quedan sanos. No tengas miedo, larga el tema. Bueno. Los anabólicos le encogieron la cabeza igual que el pene. Bueno. Lo vamos con Majo Yoko, el hijo de la noja, Vivid. Pleasure Treasure de Yukari Tamura. Hasta la semana que viene. Bye, Ni.